No todas las muertes invitan a celebrar la vida. No todas las muertes de los hombres públicos pueden jugar una pulseada con el olvido y ganarles. Transformar en eterna su obra, su pensamiento, su palabra. Por eso es que hoy vamos a tener 3 horas de radio cruzadas por los 83 años de Helman. Es cierto, vamos a hablar de él porque murió ayer, pero fundamentalmente porque vamos a celebrar su vida. En madrugada, en pleno su esplendor, ¿quién sino yo como ginebras destruyendo a sus víctimas amadas para dar luz a la indecisa claridad de sus mesas? ¿Quién sino yo con papelitos, lujosas descripciones hechas para callar, o la palabra mesa, las mentiras, los metros de mentiras para vestir los codos del borracho? Los astres están tristes, pero se cose y canta, se miente en cantidad, hermanos míos, resulta bella la fialdad, amorosas las pústulas, gran dignidad la infamia. Al pájaro, al cantor, al distraído, le han crecido reptiles. Con asombro contempla su gran barbaridad. Hurra, por fin ninguno es inocente. Caballeros, brindemos. Las vírgenes no virgan. Los obispos no obispan. Los funcionarios no funcionan. Todo lo que se pudre en ternura dará. Miro mi corazón, hinchado de desgracias, tanto lugar como tendría para las bellas aventuras. Juan Helman, himno de la victoria. Radio Nacional Argentina presenta Segunda Mañana. Nueve horas, 7 minutos ya pasaron de este miércoles 15 de enero de 2014. Como todos los días, de lunes a viernes y hasta la última jornada de este enero, haremos la segunda mañana de la radio pública, la segunda mañana de Radio Nacional. Compañeros, ¿cómo va? Buen día. Hola, bien, buen día. Muy bien. Charlando y mucho, ¿no? Sobre Juan Helman en la reunión de producción, creo que sí, ese fue el fantástico. Tema que nos se abría la puerta, se abría la puerta y cada uno llegaba con un Juan Helman bajo el brazo. Con una propuesta distinta para recordar a Helman, uh-huh. Para mantenerlo vivo, aunque no creo que sea necesario nuestro esfuerzo para que este gran poeta y símbolo de una generación se mantenga, se mantenga vivo. Vamos perdiendo poco a poco los símbolos de la década del 70, Mario Benedetti, ahora Helman. Uh-huh. Nos estamos poniendo viejos, Campana. Y es como que van llegando esos tiempos donde uno se empieza a preguntar un montón de cosas con relación a ellos. Pero bueno, no queda duda, es el camino lógico y nos vamos enfrentando a que hayan sido parte de la banda de sonido de nuestra vida y a que no dejen de serlo, ¿no? Ese es el desafío. Y hablar de Helman es hablar de sus hijos, es hablar de su nieta, es hablar de Villa Crespo, del tango, de Atlanta. Ahí es donde uno tiene que por ahí redescubrirlo, en esas pequeñas cosas que, a las que él se abrazaba tanto y que por ahí no son tan, no lo digo por el caso de su nieta ni por el caso de sus hijos, sí por el barrio, sí por Atlanta. La biblioteca de Atlanta se llama Juan Helman y eso no es un dato menor, ¿no? Porque el hombre era fanático y porque ese Villa Crespo lo tiraba muy fuerte a su adolescencia y a su infancia. Uh-huh. Pero bueno, hablaremos y lo escucharemos, que ese será el gran dato que podremos aportar como valor agregado en esta mañana. ¿Qué estará sintiendo en este momento Macarena Helman, su nieta recuperada hace algunos años, hija de Claudia, embarazada, su nuera, llevada a parir al Uruguay, y de su hijo, Marcelo Helman, desaparecido? Sí, sí. ¿Qué estará sintiendo esa chica, que ya es una mujer, que fue privada de crecer con sus abuelos, de vivir su verdadera vida. Uh-huh. Sí, a mí me da la sensación que muchas de estas cosas son parte de ese, del tesoro de esa vida que en el último capítulo dejó una pelea muy, muy larga como testigo y como documento de su tiempo. Y queda eso, queda esa pelea que fue algo que seguimos creo que todos a lo largo del último cuarto de siglo, ¿no? Esa pelea que ganó los medios ya a partir de que la democracia argentina parió sus primeros pasos, yo la tengo absolutamente presente a través de los medios y eso generó que se multiplique el hecho de las conciencias en torno a la búsqueda y a la pelea de Juan Gelman. Bueno, ¿qué más vamos a tener a lo largo y a lo ancho de estas 3 horas de radio? Arranquemos por Eugenia Levin y por espectáculos. ¿Cómo anda, Euge? Hola, ¿qué tal? Bueno, también muy conmovida por lo de Gelman, porque, bueno, a veces los artistas tenemos personalidades que nos inspiran. Uh-huh. Y a mí lo que me pasa con Gelman es que cuando yo me tengo que sentar a pensar en un hecho artístico, primero leo alguno de los libros que tengo de Gelman. Uh-huh. Y lo que él me dispara me genera el clima perfecto para ponerme a escribir. Me decías hoy que él te dispara un color. Sí, un color y algo que después tuvo mucha influencia también en espectáculos que puse, y es que fueron encontrados los restos de Marcelo Gelman y fueron velados en la UDBA. Y yo fui, y bueno, no conocía a nadie, pero fui porque sentía que tenía uh-huh. que estar ahí. Era en un segundo piso, y en el momento en que se resuelve bajar con el féretro, uh-huh. empiezan a caer del segundo piso hasta abajo pétalos rojos. Uh-huh. Y esa imagen y esa lluvia de pétalos rojos me influyó de tal manera que yo la repetí en varios de los espectáculos, porque son esas imágenes que a uno le quedan uh-huh. y aparecen en el momento más bello, que es el momento de la creación para un artista. Y entonces Juan Gelman, sin saberlo, y he compartido escenarios con su nieta Macarena en Teatro por la Identidad, tiene mucho que ver con mi vida, pero en la cosa más íntima. Uh-huh. Señor Gustavo Lema, ¿cómo anda, viejo? ¿Bien? ¿Cómo anda, señor? Bueno, ¿qué tiene hoy para contarnos? Bueno, vamos a estar charlando de un festival del cual vamos a estar yendo en el día de mañana. Vamos a hablar un poquito de turismo también. El festival, me refiero a lo que va a comenzar. En realidad ya comenzó el Festival de Teatro en la ciudad de Necochea, pero a partir del día jueves, o sea, de mañana, Paca Paca va a estar realizando o sumando en realidad una cantidad de actividades con una cantidad de artistas, así que vamos a estar por ahí por Necochea. Muy vamos bien. A tratar de adelantar un poquito lo que pasa tanto con este recambio de quincena como lo que va a suceder en ese festival. Y me quedaba muy impactado con lo que escuchaba, digamos, uno a veces en la medida de la pérdida física de una persona, lo primero que piensa es en todo lo que se privó a la nieta y a él claro. de vivir esa relación, pero yo pensaba en la situación totalmente inversa, ¿no? Claro. Qué fuerte que es lo que significa el trabajo de la justicia, el trabajo de la uh-huh. lucha de los organismos de derechos humanos, ¿no? Digo, esos años sí, claro. de contacto, esos años de reconocimiento, esos años de fotos, de charlas, uh-huh. digo, qué importantes que son, ¿no? Qué sí, fundamentales claro. que son, digo, y son importantes en el vínculo más estrecho de una familia, uh-huh. pero también en lo que implica para toda una sociedad. Yo lo pienso concretamente. Yo tengo un tío desaparecido en Uruguay del cual no se sabe nada, y no saber nada es dramático para mí y para un montón de gente, uh-huh. aunque no conozca la historia en particular, digamos. Sí, claro. Entonces, cuando uno empieza a conocer, es tan potente en lo íntimo y en lo social, sí. que yo me quedo con esa historia, digamos. En lo personal terminás de entenderte. Y sí, claramente, o sea hay una parte que no se termina de construir hasta que esas cosas de la historia no entran, como si faltasen piezas en el claro, puzzle, ¿no? Sí. Entonces, cuando es como una pieza que forma un puzzle más personal, más íntimo, más chiquitito, que es lo familiar de esa familia, de los Gelman, y hay un puzzle más gigante, sí. que se arma con las historias de una sociedad, que se le perdieron piezas para siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo me quedo con esa historia, digamos, lo potente que significa ese reencuentro, uh-huh. ¿no? Graciela Almada, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, un gusto, como siempre. Hoy nos vamos a ir a San Juan. Muy bien. También para conocer un poco este acontecimiento, este movimiento. Es un día particularísimo para ir a San Juan. Sí, particularmente lo hemos programado con tiempo, pero bueno, coincidentemente vamos a estar acompañando. Sismo de hoy y terremoto de ayer. Exactamente, sí, increíble. Así que vamos a estar en San Juan y simplemente sumándome a esta recordación, yo estaba cursando en la UNSAM cuando el señor Hellman fue nombrado doctor honoris causa, así que pude estar en ese acto, los alumnos fuimos invitados y después nos quedamos charlando, un señor muy, muy sencillo, sufrido en su forma de expresarse, de llegar a nosotros, pero bueno, lo recuerdo también. Sí, agregaste una palabra que es por ahí parte de su envase, ¿no? Así es. Sí, sufrido es una palabra que por ahí calza para el formato Hellman, ¿no? No cabe era un duda. Artista del idioma, creador de neologismos muy tiernos. Ensanchó todas las fronteras. Muy tiernos. De la palabra, de la métrica poética. Fue militante del Partido Comunista. Sí. Nacido en Villa Crespo. Recibió cuanto premio nacional e internacional de poesía puede haber. En el 2007 el Cervantes, pero también el premio Reina Sofía, el premio Antílope Tibetano, el premio Boris Vian, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que la calidad literaria indiscutible de Hellman y lo ineludible de su importancia en la cultura argentina se refleja en que hasta La Nación y Clarín le han dado tapa en el día de hoy, ¿no? A la muerte de Hellman. Sí, algunos hablan de su militancia política como si fuera un menoscabo, ¿eh? Uno cree entrever allí algún tufillo macartista. Como un debería haber, vamos a hacer un balance. Claro. Fue un gran literato, un gran poeta. No lo podemos ignorar, pero un militante. Claro. Y aquí aprovecho para hablar de esto de qué es ser un periodista militante o qué es ser un poeta militante. ¿Es esto un indicador de que uno es un peor periodista, un peor intelectual, porque uno es militante? Claro. En el caso de Hellman, esto no es así. No, es claro. Absolutamente indiscutible su calidad como poeta y es absolutamente indiscutible su compromiso militante. Sí, sí, sí. Además, dicho desde La Nación, es absolutamente absurdo, ¿no? Si uno recuerda el primer editorial de Bartolomé Mitre, esta será a partir de ahora una tribuna de doctrina. Si eso no es periodismo militante, ¿qué es el periodismo militante? El tipo me está diciendo, de acá en adelante, muchachos, te vamos a decir quién vas a tener que ser, qué vas a tener que hacer en tu vida. Señor Diego Dominelli, ¿cómo anda, viejo? Buen día, ¿cómo va eso? Buen día, todo bien. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la historia de dos traidores. Ah, bueno. Y esto tiene que ver expresamente con la interna radical. Mira vos. Y también vamos a contar la historia de tal vez un pedazo de metal grande que doblado en cuatro se puede convertir en un contenedor que se sube a un barco que del barco baja al puerto y que del puerto no viene a la ciudad autónoma de Buenos Aires, va a la provincia de Córdoba. Muy bien. Y se transforma en una, digamos, entre comillas, escuela. Sí, sí. De metal. Sumado a lo que, ¿no?, a lo que planteábamos ayer, nos vamos a ir a Córdoba para contar un paralelo. Claro. Un paralelo de esa historia, no cabe ninguna duda. Me dejó con todos los enigmas todos de estos dos traidores. Fue un precursor, fue precursor. Fue precursor. Ese container, ¿no? Sí, de los que vamos a tener ahora en la ciudad de Buenos Aires. Sí, claro, que esperemos no lo tengamos, pero para eso también necesitamos compromiso. Porque traidores hay siempre. Está muy bien. O sea, ¿los van a meter a los traidores en el contenedor ese? No, porque el traidor, ¿sabes qué pasa? El traidor, por ahí uno tiene ganas. Pero el traidor se va antes. Y sí, claro. Se raja. Sabe muy bien de qué se trata. Claro. Por ahí queda un gil como este que cayó ahora con lo de Mónica Farro. Y por ahí queda un gil y termina dentro del contenedor, pero no es más pero que eso. Claro, exactamente. Atención, se está preparando para la semana que viene, Gustavo, una marcha de los padres que se vieron damnificados por esta decisión absolutamente infeliz de Mauricio Macri de habilitar la inscripción online para las escuelas públicas de la ciudad. Uh-huh. La consigna será: ningún niño sin escuela pública. Esta marcha es parte de una campaña y fue convocada por ahora a las 11:30 de la mañana en la puerta del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires el martes que viene. Martes que viene, en Paseo Colón al 200, vamos a ir informando. Son 17.000 las vacantes que faltan, ¿eh? 17.000. Mamita. Silvia. ¿Cómo va? Buen temperatura, día. Temperatura, pronóstico extendido, después teléfonos, vamos, mire todo lo que tenemos. Después, y hoy vamos, regalamos otro libro, Barucho. Hoy se nos va otro libro. Vamos por partes, todo junto no se puede. Tratemos de ordenarnos. Por favor, Marucho. Porque gracias, Marucho. Tenemos. Muchas gracias, parte. Marucho. Muy bien, Marucho. Teacher Marucho. Vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Pero no voy con ese, con esa onda. Vengo así, son de más. Muy bien. Quiero agradecer primero a mi productor del servicio Brilla. Meteorológico, que se llama Matías Dávila, porque él me preparó para esta mañana toda una hoja de ruta con lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Está y incluido. Dibujitos. Con todos los gráficos. Matías Dávila tiene 11 años. Uh-huh. Es el hijo de Bárbara Diogo y de Gonzalo Dávila. Nuestro meteorólogo. Claro, entonces, esta mañana se levantó y preparó el pronóstico. No, es un genio. Es esto, y es de verdad. Muy bien. Entonces me dice, hay alerta, hasta esta noche por vientos fuertes en el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Tengo las temperaturas mínimas y máximas de muchas provincias, de muchas ciudades de nuestro país y, por supuesto, detallado la ciudad de Buenos Aires. Bueno, así que vamos a ir comentando todo esto. Matías, un beso grande y muchas gracias. Esto me lo guardo de recuerdo porque ya va a valer esto mucho. Tiene que seguir. Esto sigue mañana. Esto sigue va a valer mañana. Mucho. Claro, claro. ¿Entendés? Pobre nene, ya lo pusieron a laburar ahora. No, dijo, mami, llévaselo a Silvia. Claro. Ella llamó, siguió trabajando y la llamó hace un rato y le dice, ¿sabes qué? La máxima no es de 32, es de 38 para el día domingo en la ciudad de Buenos Aires. Mira, léelo. Me mira como diciendo, ay, no puede por ser. Por favor, no puede Para. Tiene los dibujitos. Todo. No, tiene los dibujitos. ¿Sabes qué? Después le vamos a sacar una foto. Subámoslo y lo ponemos ya. En el Facebook. Ya lo subimos a Facebook. Más adelante. A leer parte del. Vamos a recrearnos con los que nos dejó Helman, ¿no? Porque la verdad que hay tanto, pero tanto. Así que preparé dos. También Euge tiene muchas ganas de leer cosas después de entender todo lo que le provoca Helman en su vida. Y les cuento, bueno, y ahora viene la parte de rutinaria, porque continúa el corte total después de un accidente con 17 heridos en Libertad y Tucumán. Esto es en el barrio de San Nicolás. Están evacuando la zona, de modo que hay demoras. Subtes y premetro sin inconvenientes. Sí hay demoras en la autopista Perito Moreno, Avenida General Paz hasta en el enlace con la autopista 25 de Mayo, cargada de Lepiane desde Avenida Escalada. No dije la temperatura ni nada de eso, ¿no? Viene el calor. Ahora en la ciudad de Buenos Aires, 28 grados 5 décimas. Uh-huh. ¿Qué hora es? 9:22. Llegamos hasta los 33. Hasta los 33 en el día de hoy, ¿no? En el día de hoy. Y ya Matías Dávila nos dijo, de acá al domingo, 38 grados de máximo. Tremendo, pesadísimo. Se viene la ola de calor de nuevo. Esperemos que no los cortes de energía. Mm-hmm. Miriam, ¿cómo se comunican los oyentes, Marucho? Nos llaman al 4-999-8700. También dejan su mensaje en la línea nacional, que tiene costo de llamada local desde cualquier punto del país. 0810-222-0870 o bien en el Facebook, Segunda Mañana Radio Nacional. Miriam, a mí me parece que Marucho lo que hizo fue tercerizar la información para no tener problemas con vos. Me parece que buscar un responsable. Es que, claro, el que entendió eso fue Matías. Gracias, Matías. Yo desde que la conozco a Marucho, desde el año 2006, creo. Mirá. Éramos jóvenes. Cruzamos nuestros caminos y hemos trabajado en varios programas, hemos coincidido en varios programas. Le reclamo, porque yo estoy convencida de que ella tiene influencias con el tema del servicio meteorológico y que puede modificar radicalmente la tendencia climática. No, ¿sabes qué? Yo no tengo influencia, yo tengo poderes. Ahí está. Muy bien, Maru. Muy bien. Y lo que tenemos nosotros es también poder de regalar un libro. ¿Eh? Vamos me hoy parece a... que parece que es un libro muy reclamado por los oyentes. Ayer fue, pero estaban como locos. Impresionante la cantidad de llamados, de mensajes en Facebook. Vamos hoy con el segundo de esta historia escrita por el padre de la criatura, el Tano Andrés Cascioli, contando cómo nació y cuál fue la vida de la revista Humor entre 1978 y 1999. Hoy nos llamás o nos o te comunicas con Facebook y entonces lo que tenés que decirnos es quién era el autor de Boogie el Aceitoso. ¿Sí? Historietista, ya fallecido, lamentablemente. Rosarino. Bueno, regalemos. Bueno, Rosarino. Bueno, no, regalemos, bueno, chicos. Bueno. ¿Por qué no parece el nombre bueno. de Facebook también? Pero ustedes quieren regalarlo o no quieren regalarlo. Yo me voy. Fue la última historieta de la revista Humor que llegó al cine. Las otras dos habían sido La Clínica del Doctor Cureta y Las Puertitas del Señor López. La tercera es Boogie el Aceitoso, que llegó en formato de historieta, en formato de animación. Con la voz de Charlie, si yo mal no recuerdo. Boogie el Aceitoso era de Charlie. Así que hay que ir a buscar. ¿Quién es el padre de Boogie el Aceitoso? Eso. El genial historietista. Bueno. Y escritor. No lo digas, que de tanto ayudar lo vas a decir. Sí. Buah. Chicos, nombre, apellido, las tres últimas cifras del DNI a través del Facebook, Segunda Mañana Radio Nacional. Esa persona. Está terrible. Fue la que hizo en el Congreso. ¡Casi una media! En el Congreso de la Lengua, el Rosario, una encendida defensa de las malas palabras. De las malas ¿recuerdan? Palabras. Sí, sí. Una encendida defensa. De las malas palabras. Sí. Y hace muy poco, el año pasado, Juan Gelman dijo que la palabra más representativa de la lengua castellana en la Argentina era boludo. Sí, claro. Ese señor solía trabajar mucho de noche y contaba que usted su dice esposa. El padre de Boogie. Sí. Su esposa lo levantó así, casi zamarreándolo, solamente dos veces en su vida. Para que tuviera una información que tenía que tener muy temprano. No se podía esperar. Una era 2 de abril de 1982, Malvinas. Y la otra, viejo, que Diego firmó para Newell's. Son las dos noticias por las cuales este hombre se levantó temprano. Nos vamos a la música. Lamentablemente no se los escucha mucho por radio. Estamos hablando de la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto. Tiene más de 60 años la orquesta y solamente un disco. Y que se grabó en la última década, cuando Atilio Stampone ya estaba al frente de este grupo de músicos haciendo un disco doble, uno de tango y otro de folclore. Mi amigo Cholo, por la Orquesta Nacional Juan de Dios Filiberto. Thank you. Mi amigo Cholo, con la orquesta de Juan de Dios Filiberto. 9:30 en toda la República Argentina, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 2 décimas, la humedad 62%, cielo algo nublado. Jorge Capitanich destacó la función y el destino que tienen las reservas del Banco Central. En conferencia de prensa, el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, destacó el nivel de reservas del Banco Central de la República Argentina y fundamentó así medidas para equilibrar el uso de los recursos de nuestro país. Y aquí transmito una cuestión. Muchas veces surgen los problemas vinculados al tema de reservas. Usted sabe que las reservas hoy son de 30.019 millones de pesos en el Banco Central de la República Argentina. Ahora, tomemos una cifra rápida. 100.000 autos que se importan a 50.000 dólares son 5.000 millones de dólares. Cuando uno observa disminución en el volumen de divisas o de reservas, está asociado a la adquisición de autos, a la adquisición, el tema de turismo o determinado tipo de bienes que están incorporados a procesos productivos o también a energía para garantizar el crecimiento de la economía. Entonces es muy importante observar para qué se usan los recursos y con qué beneficios y objetivos se usan. Capitanich descartó que se vayan a formular cambios en la implementación del impuesto a los autos de lujo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Legisladores porteños del PRO reconocen que hay inconvenientes en el sistema de inscripción escolar online. Enzo Pagani aceptó que hay que solucionar los problemas que tienen miles de alumnos. Hay solamente un problema importante de vacancia en la primera franja etaria, en los chicos de jardín maternal y de guardería, de 0 a 2 años, en la franja de 0 a 2 años. Pero en todo el resto de edades del ciclo educativo, que va hasta la finalización del secundario, hay vacantes dentro de la escuela pública, y lo que hay que hacer es, a partir de lo que ha sucedido con la implementación de este sistema, generar una relocalización, una reasignación de vacantes de alumnos a las escuelas que tienen clara posibilidad de otorgarla, y de esta manera empezar a solucionar este problema que se ha producido a partir de la implementación del sistema online. En este primer año de implementación está dando algunos problemas, algunos dolores de cabeza. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 27 grados 2 décimos, humedad 62%, el cielo está algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Identidad está en el dial, Radio Nacional. Gente, ¿qué está pasando con Facebook, con los teléfonos? Ya a esta altura del partido, pasa cualquier cantidad de mensajes. Pasa que me parece que se dieron cuenta. Bueno, pero lo importante es que cualquier cantidad de gente está diciendo quiero el libro, quiero recordar a la revista Humor, quiero recordar al Tano Andrés Cascioli. Lo que tienen que hacer es indefectiblemente dejar su nombre y su apellido respondiendo correctamente, pero también anoten las tres últimas cifras del DNI. Estos juegos, estos momentos de radio, como siempre decimos, sirven para descubrir o para recordar. Si vos sabés de lo que estamos hablando, bueno, te estás topando otra vez con parte de una historia que fue tu propia historia. Pero si no, es un buen momento para generar de esta charla un disparador, un buen disparador que te lleve hacia lo que no conoces. Rep es uno de esos hombres que estuvo desde el número 1 o 2. Llevó sus dibujos al número 1 y creo que se los publicaron en el número 2. Un nene, 17, 18 años. Esa era la edad de Repiso en ese momento. Él te va a contar quién era Andrés Cascioli. Hay dos conocimientos de Cascioli en mi vida. El primero es, por supuesto, cuando él estaba publicando y yo no publicaba. Él, cuando era un dios de la tapa de Satricón, él era uno de los editores, y veíamos esas tapas del Satricón, luego de Chaupinela. Miguel Rep. Yo era chico ahí, miraba eso con mucha admiración. El otro Cascioli es el que conozco, el que conocí, el que me editó. Y al Cascioli ese lo conocí en una muestra que yo mandé dibujos. Yo habré tenido 15 años cuando mandé esos dibujos. Y él era jurado y los aceptó. Y en la inauguración me vio y me dijo, me interesaron tus dibujos, ¿por qué no venís a Piedras, no me acuerdo cuánto, que estoy preparando una nueva revista? Y a mí, bueno, yo casi me desmayo. Y por supuesto que fui. La revista era Humor Registrado, que apareció el primero de junio del 78, es decir, hace 35 años. Yo por supuesto vi ese número, lo ojeé para ver si me había publicado, y no, recién publiqué en el número 3. A partir de ahí, de conocerlo como editor, me volví más fan todavía, porque iba ahí. Como yo siempre fui muy laburante, admiro a los laburantes. Y él era muy laburante. Quiere decir que no solo editaba, sino que diagramaba, dibujaba las tapas. Y la curiosidad es que siempre trabajaba parado. Nunca lo vi sentado. Va, lo debo haber visto sentado. Pero el tipo estaba todo el tiempo parado. Y saltaba de su tablero a la redacción. A la redacción, a la jefatura de redacción. Saltaba a diagramación, donde estaban todos pegando las galeras, después saltaba por ahí a administración, pero siempre estaba móvil el Tano. Tano era joven, claro, y Humor de a poquito fue tornándose un éxito. Luego se fue volviendo un poquito más inaccesible porque tenía que atender a muchísimos colaboradores ya de toda la haya, ¿no? De Piedra se mudó a Humor se mudó a la calle Venezuela, al 800, y ahí Ediciones de la Urraca empezó a sacar muchos títulos. Fierro, Humor Registrado, por supuesto, Superhumor, Urra, Rock Superstar, El Péndulo, El Periodista. Cuando fue El Periodista, ya ahí el Tano ya se volvió como un editor de periodistas más que un editor de dibujantes, y medio que nos abandonó. A pesar de que nunca abandonó del todo ese amor que siempre tuvo por el dibujo, ¿no? Siempre fue un gran admirador de los dibujantes y ha publicado muchas veces dibujos que no tenían un sentido editorial, ilustrativo o de gran humor, simplemente porque eran buenos dibujos. Así que el Tano era eso, ¿no? El último gran editor de humor en la Argentina. Y quizás el último gran editor de revistas en la Argentina, porque después de eso no hubo grandes editoriales, ya habían sido fundadas antes, ¿no? La Urraca, por supuesto, como todo en línea progresista, medio experimental por momentos y con un país, digamos, hablándole a un lector que no era conservador, que no tenía avisos, por supuesto, porque los conservadores siguen avisando en los mismos lugares. Humor nunca tuvo avisos. Entonces fue declinando Ediciones La Urraca, hasta que un montón de juicios, incluso juicios laborales, debilitaron y destruyeron la editorial La Urraca. Los últimos años del Tano fueron años de quiebra, realmente, se había quebrado económicamente, y yo lo he visto laburando casi, te diría, por facturas monotributo, ¿no? Después de haber tenido una empresa impresionante, montonazos de empleados, montonazos de dibujantes, de artistas, de periodistas. El tipo terminó dibujando para casi, te diría, para cualquiera, haciendo agendas para Musimundo, trabajando para la fatídica editorial Perfil de Fontevecchia. Ahí estaba Rep hablándonos de punta a punta del Tano Cascioli, ¿no? De la creación de humor, pero antes, por supuesto, de Satiricón y de todas las criaturas que fueron antecesoras de la revista Humor en el 78, hasta ese final, terminando quebrado y perseguido por las deudas, laburando por unos mangos para la Perfil de Fontevecchia, por ejemplo. Bueno, hoy estamos otra vez como ayer, con muchas voces hablando de la revista Humor, porque te estamos regalando un libro bárbaro que sirve para contar cómo fue esa epopeya entre el 78 y el 99 de aquel periodismo que sin intermediarios salió a gritarle lo que había que gritarle a la última dictadura. Toda la mañana, la radio pública. Nos está esperando la voz de un gran amigo de Juan Gelma, un hombre que va a aportar una palabra con mucho valor agregado para contarnos del que no conocimos, del que él pudo tratar durante tanto tiempo en esa hermosa intimidad. Cantando la cabeza del borracho de Olpán, mientras giraba por el cielo, mientras giraba por el cielo, por la ranura de la nuca se le caían varios jamases. No parecía un camello, se puso a andar sobre las barbas. Qué lindo es escucharte, Tata, haciendo a Juan Gelma. Qué lindo es escuchar que alguien lo documentó para siempre. Tata, ¿cómo va? Buen día. Bien, escuchando esa canción, eso del año 68. Sí, señor. Del disco Fábula, que ahora posiblemente lo saque, estoy rescatando todo. Ajá. Tengo como 50 cosas de Juan, ya hace tiempo, o sea, hicimos un libro con Antonia García, que recopilamos toda nuestra obra y cuenta todo lo de Juan, uh-huh. Y estoy recopilando todo lo de Juan, tengo 50 cosas por lo menos, extraordinarias, y estas cosas de Fábula son extraordinarias, quiero sacarlas porque, como dijo el hermano Osvaldo, eso no es de tuyo ni de Juan, es de todos nosotros, porque fue una generación, ¿no? Uh-huh. Tata, cuando hablamos una generación de músicos, sí. Compañeros, militantes, te hace Tito Cosa, tuve ayer con Tito Cosa, estaba uh-huh. Rosel Mágel, estaba, qué sé yo, en el Portantiero, Andrés Rivera, qué todos amigos. Le dijo una cosa linda, que era como si nuestra aspiración, nuestro olor a piel, se mezclaba entre nosotros, había un olor de todos nosotros, ¿te das uh-huh. cuenta? Sí, claro. Fue una generación, una época extraordinaria, muy creativa, y nos tocó vivir esa época tan fuerte que fue el 60, en la creación y en el momento político, uh-huh. después de la caída de Perón. Uh-huh. Pero realmente fue una cosa de todos nosotros lo que hicimos ahí. Uh-huh. Me alegra que haya pasado esto de esta canción que es tan vieja, ¿no? Sí, no, y después, mira, sí, seguro que vamos a tener tiempo para pasar Un poquito de glorias, que es un tema estremecedor, donde ese salió esa, en Francia, esa. Claro, esa poesía urgente después de Trelew. Salió en Francia, es una cantata que se llama Suerte. Claro. Que es dedicada a los combatientes. Uh-huh. Año 76. Sí, sí, sí. Tata, cuando hablamos del Juan poeta, del Juan escritor, estamos hablando también del hombre que conociste en la intimidad. Quiero decir, ¿es el mismo tipo? Sí, sí. Tenía, digamos, era callado, era observador, era tierno, que era muy, muy, muy infantil, a veces muy, muy, muy infantil, muy cotidiano. No. Una vez me acuerdo que Cooper, que había un psicoanalista famoso, inglés, que lo en el 70, por ahí, que era, estaba de moda Cooper, y dice, lo vio un día y dice, pero como usted, Gelman, con todo lo que escribe, anda vestido con ese, con corbata. Bueno, andaba siempre con un traje gris y corbata, ¿no? Era un hombre simple, sí. Y una vida cotidiana también. Era una postal de un Buenos Aires casi en blanco y negro por momentos. Sí, me parece que sí. Sí, y de Villa Crespo puntualmente. No te escucho bien. Y de Villa Crespo puntualmente. Sí, claro, sí. Muy puntualmente. Sí, bueno, pero por todo, nosotros andábamos por todos lados, digamos, por diferentes razones, pero sí. Era un Buenos Aires que conocíamos desde nuestros barrios, cada uno de donde habíamos nacido, pero después porque nos mudábamos, porque nos mudaban, porque teníamos amigos. Era como un poco el Adán Buenos Aires, ¿viste? Que, claro. Que salen a caminar, que el megafón sale a caminar por las calles, va a Saavedra, igual que Roberto Ar, ¿no? Van a Temperley. Uh-huh. Y nosotros vivimos de la misma manera. Sí, y a mí siempre me dio la sensación que cada producción de ustedes en el exilio era como pintar una fotografía que habían acabado de ver, aunque hacía por ahí 7 u 8 años que andaban dando vueltas por el mundo. Sí, como sí, que no, eso no, nunca claro, se había escapado. Claro. Una visión enorme dentro de su poesía, que era siempre, como una vez me dijo Tuñón, mira, por más que cosas políticas, a veces que Tuñón le decía un poema a Rodolfo Llot, de otro Stalin, ¿viste? Claro. Pero siempre hay poesía, Juan siempre había poesía. No había ningún problema en eso. Sí, sí. Y después, por ejemplo, cuando hicimos el disco Madrugada, primero en el 64 salió. O sea que tengo un disco yo, en el 63 grabé un acetato en metal, que de un lado grabó el último organito, uno a uno se hacían los discos. Sí. Y del otro lado está Madrugada, que después da el nombre al disco que hicimos en ese año con Juan Madrugada. Y ese Madrugada que yo hice en el 63 está dedicado a Juan, el tema ahí en el disco. Uh-huh. O sea que ya en el 63 estábamos haciendo el disco Madrugada, lo grabamos en el 64. Sí. Y ahí está, pasaba algo que lo hicimos en la Casa del Paco, cuando te fuiste, negra, se me acabó, la voz, que todo el mundo amaba eso. Fue un disco enorme y teníamos, cuando grabamos, que nos chupamos unas buenas ginebras ahí antes de grabar, teníamos una emoción, un miedo, y grabamos de un saque todo, sin repetir, sin mezclar, sin así, directo, como si fuese un recital. Sí. Y que quedamos de cama, yo me fui a la boca y me tiré, me dolía todo, te lo juro. Uh-huh. Me recuerdo todavía, el estómago era una pelota de los nervios, ¿no? Sí. De la emoción que tenía. Uh-huh. Y quedó ese disco, está, te das cuenta, tiene 50 años. Claro, sí, sí. Lo escuché recién, me pasaron un pedacito de Por la humedad, que se llama Extrañura. Sí. El título era extraordinario, ¿no? Sí, sí. Y era un tango, y estaba hecho de una manera como hablada, como tocada, no con el ritmo de tango de estándar, ¿no? Uh-huh. Pero en un tango. Charlábamos recién con los compañeros y encontrábamos en él a un hombre que había jugado mucho con las palabras, que las había ensanchado hasta, no sé, hasta el límite de lo inimaginable. Sí. Y en una métrica que solamente está en él. No hay otro tipo que trabaje en esa métrica. No. Y aparte, qué sé yo me acuerdo que cuando hacíamos canciones ya con los dedos para le dice, bueno, pero entonces vamos a hacer pa o si no para era musicalmente, en vez de poner negra ponía corchea, te das cuenta cómo se hace música. Bueno, en un tiempo puedes poner o una negra, una o dos corcheas, o cuatro semicorcheas, o vas variando si querés, y con las palabras hacía lo mismo, pícara, caca. Me acuerdo que una vez le preguntaron, había un verso que decía perros célebres viento, entonces alguien dice, ¿cómo es perros célebres viento o perros célebres viento? Y perros célebres viento, ponedla como donde quieras vos. Claro. ¿Te das cuenta? Juan era muy así, muy sarcástico, uh-huh. muy iluminado con la poesía, con el sonido de sus padres, tenía un sonido extraordinario, la manera de recitar también muy particular, sí, con ese cantito que fue moda en esa época. Sí, además cuando lo leemos... La plantita, decía, un cantito... Ahora, cuando lo leemos con ese con por esa eso, música. Por eso, ese yo cantito. Te digo que estábamos todos los días con Juan. Acá yo estoy viviendo en Villa del Parque ahora y empezamos este balurdo en ese sentido, a dos cuadras donde estoy ahora. Me paso por la esquina y me quiero morir, viste, en una terraza que teníamos una especie de piecita de madera. Sí. Y ahí con, tengo las grabaciones en el Yeloso de esas pruebas que hacíamos con Juan. Claro. ¿Entendés? Pero venía a casa y nos quedamos toda la noche probando y grabamos con esa porquería y con mucha emoción. Fuimos creadores, de verdad. Sí, claro. Y Juan, bueno, yo me tocó estar al lado de él muchas veces. Íbamos, por ejemplo, a comer de vez en cuando los carritos de la Costanera con el Paco, cuando laburaba ahí en Panorama, con el Moro D'Amomio. Pedíamos, dice, una alita de pollo, era por el vacío, ¿viste? Deme del lado de la alita. Y bueno, y estábamos comiendo así, y del bolsillo sacaba un poema y me lo daba, qué sé yo, el poema que... En el disco Madrugada, si se fijan, hay muchos poemas que son, dice, inéditos, o sea, que yo hacía cosas de Juan. Uh-huh. Estaban inéditas, ¿te das cuenta? Sí, sí. Él me la daba a mí. Yo lo veía dos o tres veces por semana, así de amigo. Iba ahí a la editorial a charlar con él, o sea, ahí lo conocía. Bueno, todo. Me acuerdo de la primera vez que me hizo una nota de Carly Tulanovsky ahí en la revista Confirmado, en la calle Diagonal del Norte, estaba. Claro. En el 67, por eso justo le habían matado al Che. Uh-huh. No sé, en fin, esa cosa con la historia con Juan, y después en Europa fue muy muy fuerte también. El trabajo que hicimos allá, que hizo él, sobre todo, pero nosotros hacíamos como siempre la retaguardia, ¿viste? La infraestructura atrás. Sí. El cuarteto, las mujeres nuestras, los chicos nuestros, todo el mundo cuidándolo a Juan, que Juan se solito hizo el laburo con la socialdemocracia, ¿viste? Con Mitterrand, uh-huh, con Aros Palmer, con Gracchi, con Felipe González. Me acuerdo que conté hoy también con Palmer, lo consigue en Suecia, y se agarraba una valijita y se iba a Suecia a hacerle firmar un papel en contra de los médicos a Palmer, y lo agarró en una reunión en un pasillo y lo convenció. Y el tepicio, ¿dónde firmo? Y ahora Juan puso el lomo y le firmó el papel en el lomo de Juan. Ah, te lo juro. Qué bárbaro. Y después, por ejemplo, el texto de Mitterrand, que no sé dónde habría ido a parar, cuando firmé Mitterrand, dijo, pero esto es un programa político. Y yo dijo, y sí. Claro. Y bueno, después lo tenía en casa y le apoyamos un vaso de vino y tenía el culo del... quedó la marca del vaso de vino. Muy Brancaleón. Claro, claro. Las muertes, cuando desaparece Paco, cuando estaba en mi casa, cuando fue lo de Marcelo estaba en mi casa, cuando lo mataron los Atiqui estaba en mi casa. No sé, son muchas cosas muy fuertes. Sí. Por eso te digo que las cosas que hicimos juntos no son ni de él ni mía. Y ahora las voy a poner en internet, que todos los pendejos la bajen, porque... Si hay algún rockero que empezó con el rock nacional, como dicen, fuimos nosotros, ¿viste? Claro. Con canciones realmente nacionales, sin ninguna influencia norteamericana. Uh-huh. Sí, nosotros no tuvimos influencia norteamericana. Uh-huh. Juan menos, claro. ¿Viste? Sí, nosotros odiábamos a los Yankees y los seguimos odiando. Sí, es cierto. Sí, hasta el último día Juan peleó contra los Yankees, porque viste lo que hacían en la nota que hacían en Página 12. Mira, algunas notas de él en Página 12 es como... ¿Viste una persona que le está tirando piedras a 14 o 15 tanques que se le vienen encima y no para de tirar piedras? Pero si los Yankees iban acá siempre, igual que están, que está Clarín, que están... Yo digo últimamente lo que dice Dice, por la maldad insolente. Maldad insolente, los Yankees no tienen cura. Cuando murió mi hermano dije eso. Sí. Había que no hablar más inglés, ni ver películas, ni leer más libros de los Yankees, hasta que no cambie y que nosotros decidamos si vamos a hablar con ellos. Uh-huh. A ese ni Juan pensaba igual. Sí. ¿Entendés? Claro que sí. No, fue en ese sentido tenemos una coherencia muy fuerte. Que nació y morirá con ustedes, claro que sí. Tata, muchas gracias por estos minutos, nada, por tu recuerdo y porque... No se olviden de seguir leyendo los poemas de Juan. Claro que sí, porque... Es lo más importante, nada, para nosotros va a seguir diciendo siempre, lo digo en cada reportaje que me están haciendo, va a seguir siendo siempre Juancito. Sí, y porque Hellman es futuro, ¿no? O sea, Hellman es futuro, hay que entenderlo por ahí, no es ni pasado ni presente. Porque bueno, pues sabía uno, todos somos futuro. Y la gente que está peleando y peleándose contra cosas cotidianas también es el futuro. Sí, señor. Desde siempre hay que pelear contra la injusticia, y yo lo sabía, por eso fue grande. Uh-huh. Nada, después se me llevó su silencio, porque él sabía lo que había pasado con mi hermano y no me lo dijo. Bueno, por algo será. Sí, estará cuidando. Tata, un gran abrazo y muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias. El Tata Cedrón. Se encuentra en internet un facsímil

Febrero 2014. Nueva programación. Nuevos programas. Tengo una idea. Jorge Alperín. Derecho Viejo. Félix Crouch. Estación Futuro. Hugo Paredero y Nora Anchar. Radio BP. El programa de la CONAVIP. Un año distinto. La misma radio. Nacional y pública. Fin espacio publicitario. Rumbo a los 200.000. Busca Radio Nacional en Facebook y sumate. De día, seguí en la radio pública. Nada más, Miriam, vamos a hablar de San Isidro, vamos a hablar de Gustavo Posse, de la Cámpora y esencialmente de esta guardia pretoriana que es la policía municipal, ¿no? Sobre todo porque uno comienza a preguntarse qué va a pasar si es que se logra un proyecto que tiene mucho, yo te diría, fue muy bien recibido por las distintas bancadas en la legislatura provincial, que es algo así como una municipalización de la policía de la provincia de Buenos Aires sin dejar de pertenecer a un eje central que se va a manejar desde La Plata. Ahora, si estos muchachos van a manejar a la policía como guardia pretoriana, y es complicado, sobre todo para algunas estructuras que vienen estando en el poder sin parar, en el caso de los Posse, desde 1983. Gustavo, quiero aclararle a la audiencia que no se trata de una policía al estilo de la metropolitana. Escuchen bien el nombre de este cuerpo municipal. Programa Municipal de Cuidado Comunitario. Es un programa municipal de cuidado comunitario que apaleó a un grupo de jóvenes que les estaban pasando dibujitos animados a un grupito de 15 chicos en una plaza. Hay que ver cuidado a quién, ¿no? Más parecido a la UCEP, tema, ¿no? Claro. De Macri. A la UCEP, sí, a la UCEP, la UCEP de Juan cuidaba, Pablo Picardo. Cuidaba al gobierno de Macri, claramente, cuidaba al gobierno de Macri. Espacio público no hace, cuidaba. Claro, pero no cuidaba claramente a la gente en situación de calle, ¿no? La cual, recuerden que hubo varios casos en los cuales... Todavía hay, los muchachos hay causas penales. Terminaron en el hospital. Sí, estamos esperando el juicio oral. En un ratito volvemos con esto, ¿no? Claro. Ahora, noticias, ¿no? 10 minutos después, un minuto después de las 10, tiempo de noticias. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 27 grados 2 décimas, la humedad 62%, cielo algo nublado. El ENRE ordenó a EDESUR y EDENOR que afecten más personal para solucionar los problemas de suministro. El ente regulador de la electricidad exigió además a esas empresas que brinden partes diarios a sus clientes. El organismo también instruyó a las distribuidoras de electricidad para que dispongan de un sistema de monitoreo vehicular continuo. Legisladores de Santa Fe rechazan el premio internacional que recibirá la gobernación por su política de seguridad. El Banco Interamericano de Desarrollo otorgará hoy al gobierno de la provincia un premio por el programa Vínculos del Ministerio de Seguridad. El diputado justicialista Mario Lacaba consideró que es incomprensible que el gobierno de Santa Fe sea premiado por sus políticas de seguridad. Y me parece que el gobierno, por respeto a la ciudadanía, debería explicar de qué se trata, porque no podemos comprender cómo el Banco Interamericano de Desarrollo le da al gobierno de la provincia de Santa Fe un premio por políticas públicas de seguridad. Mire, acaba de ser publicado en el matutino, en el diario de la capital de Rosario, un mapa de los homicidios. Dan cuenta de más de 260, 270 homicidios, el doble de la provincia de Córdoba, muy por encima de la media nacional, muy por encima de la media de los grandes centros urbanos del mundo, donde hay homicidios en cantidades insólitas. Una provincia que el centro comercial de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, acaba de denunciar 190 asaltos a comerciantes. Raúl Racelli, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Deportes. En tenis perdió el argentino Leonardo Mayer, cayó ante el número 2 del mundo Novak Djokovic por 6-0, 6-4 y 6-4 por la segunda ronda del Abierto de Australia. En la madrugada de mañana juega Juan Martín del Potro ante el español Roberto Berazategui. Del Potro es el único argentino que queda en este primer Gran Slam del año. Tránsito. Demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata debido a que un auto circulado por banquina chocó y volcó sobre el parquizado en sentido hacia La Plata. Se recomienda circular a 40 kilómetros por hora con un operativo de seguridad vial de Policía de la Provincia y la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio del Interior. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Temperatura en Capital Federal 27 grados, humedad 62%, cielo algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. El 2014 ya llegó. Ya llegó. La radio pública. La radio pública relanza el 3 de febrero. 3 de febrero. La agresión a militantes de la Cámpora el último sábado en Villa Adelina no solamente habla del hecho en sí, sino básicamente de un espíritu de gestión que, como decíamos antes, ha convertido a cierta, entre comillas, policía municipal en su guardia pretoriana, en su patota. Y esto me parece que hay que llevarlo a un eje político que va más allá de las fronteras de San Isidro para un hombre que muestra aspiraciones de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no, Miriam? Sí, Gustavo. Los chicos y chicas de la Cámpora estaban proyectándole dibujos animados a un grupo de pibes. Sabemos, porque lo hemos visto en un suplemento publicado la semana pasada en el diario Clarín, que el municipio de San Isidro también organiza actividades deportivas y culturales totalmente gratuitas. Ver, hay magia e ilusionismo, por ejemplo, en Villa Adelina. Hay varios intendentes que hacen magia. Hay cine al aire libre con muy buenas películas nacionales e internacionales. Hay milonga callejera, hay folclore, títeres. Pero también hay, escuchen bien, esto no se entiende demasiado, golf, una clínica de golf con el Chino Fernández en el balneario Cocodrilo de Pinamar. Mira. Esto. Balneario Cocodrilo, Pinamar dentro de San Isidro, que no conocía. No, en Pinamar. En Pinamar, Pinamar. Claro. Pinamar. O sea, a ver, para que nos demos cuenta. Los frentistas que pagan impuestos en Bulón le están financiando a quién sabe quién, no todos deben ser vecinos de San Isidro, una clínica de golf en Pinamar a un grupo de personas. Esto lo banca el municipio con los impuestos, con su presupuesto. Y también hay una clínica de rugby. También en Pinamar. Ah, mirá. Sí, también en Pinamar. Mirá qué interesante. El vecino de Bulón le banca a cualquiera que esté veraneando en Pinamar una clínica de golf o una clínica de rugby. La primera discusión que se dio en la democracia, 84, por ahí, sobre aquello de para atenderte en mi hospital tenés que presentar, tenés que acreditarte como vecino, fue en San Isidro. ¿Viste? Y lo que llama muchísimo la atención, porque está muy bien que el municipio de San Isidro promocione las actividades gratuitas que da para pasar al verano, aunque estas de actividades de clínica de golf y rugby en Pinamar son bastante discutibles, pero en la página 2 de este suplemento de 4 hay una foto del intendente Gustavo Posse, ¿con quién? Con Sergio Massa. Mirá. Si uno lee el texto, no hay ninguna referencia política. Sin embargo, la foto lo muestra a Posse muy sonriente y a Massa levantando el pulgar, como diciendo, todo bien. Me voy a jugar al golf a Pinamar. Manchado por el frentista de Bulón. Los chicos de la Cámpora fueron apaleados por este cuerpo comunitario, de cuidado comunitario, ¿no? Que supuestamente protege a la gente. La excusa es que no habían pedido autorización para hacer un acto y que estaban utilizando energía, electricidad, seguramente para la pantalla, los parlantes, el proyector, sin pedir autorización. Lo curioso es que a través de la página del gobierno municipal, en el día de ayer, el municipio dice que no solo la policía comunitaria no apaleó a los chicos, sino que los chicos apalearon a la policía comunitaria. Hay una foto de un señor con una herida en la cabeza y palazos en la espalda. Uh-huh. Me pregunto de qué manera un grupo de chicos y chicas que proyectaban dibujos animados se transformaron en una verdadera patota peligrosa. Para hablar de este tema, de lo que realmente pasó y de la desmentida, estamos en comunicación con Federico Ferreira, que es militante de la Cámpora. ¿Cómo te va, Federico? Hola, buen día a toda la gente. Perdona que te hayamos hecho esperar, pero nos parecía importante poner un poco en contexto, ¿no?, de qué política estamos hablando. ¿Ustedes qué estaban haciendo allí en el Paseo de los Inmigrantes en Villa Adelina? Fue muy buena la introducción. Lo que estábamos haciendo el día sábado por la tarde era una proyección de cine para los chicos de La Cava, de Barrio Obrero, de Santa Rita, los barrios más humildes, los que no pueden ir a Pinamar a disfrutar la clínica ni de rugby ni de golf, en la plaza de la estación de Villa Adelina. Esto era una plaza pública. Como vos dijiste, estábamos tomando energía de un enchufe que existe ahí en la plaza, con lo cual se presentan a las 6 de la tarde 4 inspectores municipales y un encargado político del municipio a decirnos que no teníamos autorización para hacer esto. Le dijimos que este era un lugar público, que no hacía falta autorización para utilizar una plaza. Igualmente le intentamos pedirle autorización a través de Teresa García, diputada nacional, que reside en el distrito de San Isidro, y ellos se negaron también a darnos la autorización. La actividad consistía en eso, en una proyección de videos infantiles para chicos. Había no más de 20, 25 chicos en la plaza de menos de 10 años que estaban disfrutando estos videos. Federico, ¿cuándo empezó y cómo la represión? ¿Con cuántos efectivos? ¿Quiénes eran? ¿Ustedes pudieron tomar algún registro en video de la agresión? A lo largo de la tarde fueron cayendo, primero, como te digo, eran 4 inspectores, y fueron cayendo más y más patrulleros hasta llegar a más de 14 patrulleros de estos de la policía municipal, o inspectores municipales, no sé cómo se llaman, que nos fueron como rodeando. Y cerca de las 9 de la noche, repentinamente decidieron avanzar y empezar a golpearnos. No sé si hubo una orden política o cuál fue el motivo. Videos hay, son los que un poco se están difundiendo, hay más de los que se difundieron en los medios nacionales, pero también aprovecho esta oportunidad para pedirle al señor intendente, a Gustavo Posse, que dé a conocer las imágenes de la plaza, porque esa plaza cuenta con cámaras de seguridad, que dé a conocer esas imágenes, que muestre cuál es la patota de la que él está hablando. Fue, la verdad, cínico ese tuit que realizó. Uh-huh. Le dimos también a la gente, esto fue al lado de la estación de Villa Adelina. Había mucha gente en ese momento que vio los incidentes, que empezó a insultar a la policía, y muchos sabemos que también estaban grabando esto. Si alguno quiere difundir las filmaciones, todo suma y todo aporta para desenmascarar la mentira de Posse. Ustedes han hecho una denuncia penal, ¿verdad? Y están tratando de que esto pase al ámbito de la justicia federal. ¿Por qué? Hicimos una denuncia penal en la Fiscalía de Boulogne y ayer estuvimos en los médicos forenses que estuvieron constatando las heridas que nos realizó esta patota de Posse. Y estamos intentando ver si hay algún lugar legal para llevar este delito a un juzgado federal, porque no confiamos 100% en los juzgados municipales que están dentro del armado del municipio. En la página oficial del municipio de San Isidro se puede ver dos fotos. El inspector de tránsito Juan Blanco con un profundo corte en la cabeza y además el mismo agente municipal con rastros de algo que parecen ser múltiples palazos o latigazos en la espalda. El título es Feroz golpiza de la Cámpora a inspectores de San Isidro. ¿Qué tenés para decir acerca de esto? Que no sé con qué pretenden que le realizamos esas heridas, que con la cara nosotros le pegamos en los palos, en las manos, en la cabeza, no sé cómo fue. Nuestros compañeros, bueno, hay un compañero con una costilla rota que se dedica al gremio de la construcción, que no está pudiendo ir a trabajar, está muy, más que con, él cuenta siempre, más que los dolores, dejó de no poder ir a trabajar, que es con lo que él se gana el pan todos los días. Una compañera que tiene que operarse la mandíbula, y bueno, varios de nosotros con hematomas, sin heridas graves, pero muy doloridos. La verdad que estas fotos que difunden ellos, por lo menos les pido eso, que difunda los videos de la Cámara de Seguridad. Uh-huh. Federico, esto es no más que una muestra entre tantas que podemos esgrimir para mostrar cómo una familia ha hecho de San Isidro casi su propia casa, ¿no? Y cuando la administra no genera una suerte de, bueno, vamos viendo qué necesita la gente, sino lo que hacemos es, muchachos, no me jodan, esto es nuestro, y lo manejan como si fuera casi una pyme, un emplazamiento familiar. Sí, así es, y como decían ustedes al comienzo, esto va más allá de lo que pasó el sábado, de la violencia que hubo el sábado. Esto tiene implicancias mucho más grandes, que es que uno de los mayores logros del kirchnerismo fue la vuelta de los jóvenes a la política. Y tanto Gustavo Posse como Sergio Massa piensan que a través de la violencia nos pueden disuadir y pueden lograr que nosotros dejemos de militar. Nuestra respuesta va a ser siempre con más militancia y más compromiso. Esto uh-huh. tienen que entenderlo. Sí, sí. Federico, buen día. Diego te saluda, Dominelli. ¿Cómo te va? Buen día, Diego. Más allá de la denuncia en los foros federales que realizaron, también cabría la posibilidad de hacer propiamente también una denuncia en el municipio, porque si no, por ahí quedaría como un hueco, digamos, ahí en lo legal. No, Diego, sí, hasta ahora la única denuncia que se realizó es contra POS y contra los inspectores municipales en el municipio, en la Fiscalía de Bulón. Claro, ¿y hay un responsable de la seguridad del municipio? ¿Alguien que se haya hecho responsable del operativo? Sí, o en general de esta, digamos, entrecomillado policía. Y el que estaba a cargo, digamos, un poco del municipio, del señor Gustavo Pozo, está un poco de campaña por Mar del Plata, con Sergio Massa, está anticipando un poco cuando hay que laburar todavía. El que está a cargo del municipio ese día es Castellanos, que es el primer concejal que deja Pozo a cargo. Federico, ¿se han dado situaciones similares en Vicente López, cuando compañeros que están trabajando en asociaciones vecinales intentando frenar la locura de Macri y de Narváez en la construcción de torres en la costa, han intentado mostrar documentales sobre cómo era antes la costa, cómo es ahora, cómo hay que preservarla? ¿Ustedes tienen noticia de que en la casa del primo de Macri ha pasado exactamente lo mismo con ellos? Sí, sabemos que esto no es una situación exclusiva de San Isidro, sino que se repitió en Vicente López, en Malvinas Argentinas, en Tigre y en San Fernando. Uh-huh. En estos lugares es común que los intendentes actúen de esta manera. Bien. Te quería hacer una consulta en relación a los chicos que estaban en el lugar. Digo, había chicos que estaban ahí, estaban viendo estas proyecciones. Digo, cuando empezó la situación de violencia, ¿qué es lo que sucedió? ¿Todavía se encontraban los chicos ahí? Todavía estaban los chicos ahí, no habían terminado los videos. ¿Qué pasó exactamente con los chicos cuando arrancó la violencia? No lo sé, porque ni bien arranca, me tiran entre 8 policías al piso, me empiezan a dar patadas y un poco perdí la visión. Tengo solamente la historia, bueno, después obviamente compartimos relatos entre los compañeros, amigos, qué le pasó a cada uno, pero la vivencia propia que tengo, la única imagen que tengo es eso, los policías pegándome a mí. Uh-huh. Muchísimas gracias, Federico, por haber aclarado la situación. Muchas gracias a ustedes. Fue Federico Ferreira, militante de la Cámpora, poniendo negro sobre blanco la situación que se dio el sábado pasado en la plaza frente a la estación de Villa Adelina, donde estaban haciendo una actividad proyectando dibujos animados, y los inspectores comunales, este cuerpo de protección comunitaria,

El verano es mucho más que arena y agua. Vení al Espacio Unzué y sumergite en actividades culturales, recreativas y deportivas, gratuitas y para toda la familia. Talleres, espectáculos, deportes, feria de emprendedores, patio de comidas, mercado federal, parador en la playa y mucho más. De martes a domingos en Río Negro y La Costa, Mar del Plata. Más información en www.desarrollosocial.gov.ar. Viví el verano en el Espacio Unzué. Disfrutar también es tu derecho. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Invita a tus amigos a ser parte de la radio pública. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Radio Nacional en Facebook. Viví la experiencia. Siempre juntos. Siempre juntos. Este verano Nacional. Nacional. Argentina. Ayer cuando hablábamos de las aulas container que quiere traer don Mauricio para cubrir las 17.000 vacantes en la ciudad de Buenos Aires, poníamos como casos emblemáticos e históricos el hecho de Retiro 2006 aquí en la ciudad de Buenos Aires y hablábamos puntualmente de Córdoba. Y para saber mucho más de cómo Córdoba se adelantó a esta idea de Mauricio Macri, estamos en comunicación con Juan Montserrat, él es secretario de la Unión de Educadores de la provincia. Juan, ¿cómo te va? Muy buenos días, te saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de Nacional. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, ¿cuál es el antecedente cordobés de esta idea de Macri? Mirá, nosotros, digamos, desde la ampliación de derechos y particularmente después de la Ley Nacional de Educación, donde la educación es considerada un derecho, un bien humano, un derecho humano y una responsabilidad pública del Estado, evidentemente la estructura que tiene el Estado para una escuela excluyente, bueno, tiene que trocarse o tiene que mudar a una escuela que incluya miles de pibes y de chicos y de jóvenes que estaban fuera del circuito educativo. Uh-huh. Así que bueno, ahí nos encontramos, el gobierno de Córdoba se encontró con un problema severo de infraestructura, que a eso se le sumó también la decisión del gobierno de Córdoba de seguir los dictados y las disposiciones del Consejo Federal de ampliar las jornadas de escolaridad de los chicos de primaria, ¿no? Eso se llama normalmente jornada extendida, que es precisamente darle la posibilidad a los chicos más humildes de las mismas posibilidades que tienen los chicos más pudientes, que son precisamente las escuelas de doble jornada, ¿no? Claro. Bueno, eso ocasionó un problema de infraestructura muy importante. Nosotros como sindicato obviamente hemos acompañado todas las políticas nacionales referidas a la ampliación de derechos y a la principalidad del Estado y a la responsabilidad del Estado en materia de política pública, pero nos encontramos con esta dificultad de infraestructura, de nombramiento de personal, de más horas cátedra, más horas de trabajo, más personal en las escuelas y demás, que eso, bueno, se ha ido resolviendo de la forma más desprolija que se puede hacer, que es primero con las aulas contenedores, que de alguna manera un emblema. En Córdoba actualmente existen más de 100 aulas contenedores en las escuelas, y pese a al crecimiento de la inversión educativa, todavía no alcanza para reponer los derechos consagrados por la Ley Provincial y Nacional de Educación. Así que, bueno, están en un proceso muy difícil, en la cual nosotros obviamente estamos al lado de las comunidades y de los padres y de los chicos, intentando que la educación no sea solamente la presencia del docente, sino también las condiciones de educabilidad necesarias para que los chicos estén bien en las escuelas. Juan, buen día. Bueno. Diego Dominelli te saluda. ¿Cómo andas? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Buen día. Bien. ¿Nos podrías describir a nosotros, a los oyentes, cuáles son las características de esos contenedores y cuántos contenedores hay? Mira, en Córdoba hay 100 en toda la provincia, sí. Y la característica son más o menos aulas de 40 metros cuadrados, en la cual, bueno, obviamente son frías en invierno y calientes en verano, con la cual hay que equiparlas con aire acondicionado o estufas, porque no se puede estar ahí adentro. ¿Y están equipadas con eso o no? No, algunas sí, otras no, pero claro, eso depende también de cómo nosotros vamos organizándonos en las comunidades y exigiendo al gobierno de la provincia no solamente el sacar las aulas contenedores, sino fundamentalmente construir las aulas que hacen falta, ¿no? Que eso también es todo un problema de licitaciones y demás que lleva su tiempo. Seguro. ¿Y ustedes fueron consultados sobre la posibilidad, sobre la decisión de realizar estas aulas contenedores y en qué condiciones también, ¿no? Porque los que trabajan son ustedes y los que van son los chicos. Mira, hay una cuestión central que yo creo que hay que valorar también, sí. Es el deseo de los docentes que estén los chicos en la escuela y los deseos de las comunidades que estén los chicos en las escuelas. Claro. Muchos papás ven a las escuelas como un lugar seguro y que son lugares seguros en donde están los chicos y los jóvenes. Por lo tanto, bueno, para ellos la prioridad es que el Estado se haga cargo de la asistencia de los chicos, independientemente de las condiciones en las cuales están. Después viene esta segunda demanda de las condiciones, y ahí es donde aparecen que las condiciones no son las mejores. Claro. Pero hay un hecho central, digamos, que tiene que ver con las políticas públicas que llevamos 10 años aplicándolas, que es que se empoderan las comunidades de que los chicos tienen que estar en las escuelas y que le tienen que reclamar al Estado las condiciones para que los chicos estén dentro de la escuela, que eso me parece un dato importante. Después las condiciones son un segundo plano que es tan importante como el primero, pero que también tiene que ver con esta negociación constante que hay entre nosotros, las autoridades, las comunidades educativas, los directores de las escuelas y los compañeros, que bueno, permanentemente están pujando para que se cumplan con los planes de obra, para que se mejoren las condiciones en los establecimientos educativos, para que se hagan las licitaciones y se construyan los establecimientos educativos y las aulas que hacen falta, que todo un proceso tan rico como el primero, digamos, haber logrado de que las comunidades no aparezcan indiferentes frente a la escuela y que la escuela sea una referente de donde tienen que estar los chicos y los jóvenes, nos parece un dato central. Pero el segundo dato también es importante, cómo nos vamos organizando para ir sacando estas aulas contenedores y poniendo las escuelas de pie como tienen que estar para que los chicos estén bien dentro de ellas, ¿no? Y para terminar, esa reorganización en la cual, bueno, se eliminarían las escuelas contenedores o las aulas contenedores y se vuelve a una escuela normal, ¿no? Por decirlo de alguna forma y también por un deseo. ¿Vos cómo lo ves y cómo viene ese proceso? Viene bien porque, a ver, me parece que fundamentalmente la lucha es permanente, es continua. Y entre decir, mira, no podemos hacer que los chicos estén en las escuelas porque no tenemos aula, es decir, van a estar adentro de la escuela y vamos a pelear todos para que estén las condiciones adecuadas, me parece que es una síntesis que cada comunidad lo tiene que resolver y nosotros lo estamos resolviendo con mucha lucha, con mucha discusión y debate dentro de cada una de las escuelas de la provincia, pero que no deja de ser muy rico el proceso. De todas maneras, hay mucha demora. Ustedes saben perfectamente bien que hay una corriente de opinión en la cual cada vuelta que el Estado quiere invertir en derechos es considerado un gasto para muchos neoliberales que todavía hoy habitan este territorio nacional, por lo tanto se niega a los chicos, a los jóvenes y particularmente a los sectores humildes, lo que es la presencia viva del Estado para que genere igualdad y fundamentalmente un Estado de Derecho que nos permita alejarnos de los lugares violentos y encontrar un lugar de convivencia ciudadana. Uh-huh. Así que bueno, me parece que ese es todo un debate muy rico que todavía llevamos adelante y que obviamente sacamos y arrebatamos al gobierno provincial compromisos de terminar con las escuelas contenedores, pero bueno, obviamente nuestra lucha es permanente y permanentemente también estamos en cada uno de los establecimientos educativos donde está la presencia de estas aulas y condiciones de edilicias indignas para los alumnos y los docentes, y eso hace que permanentemente la lucha no sea tal vez masiva, pero sí de todos los días, esa lucha hormiga, que significa que las comunidades se empoderan de los derechos ciudadanos y luchan para que el Estado se haga presente y disponga de los fondos y de los recursos públicos para que haya más igualdad y calidad y una vida más digna para los chicos y jóvenes, ¿no? Juan Monserrat, Secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, muchas gracias por el contacto y un gran abrazo. Igualmente, hasta luego, compañero. Ahí te estaba contando, Juan, que antes que Macri, esto ya se le ocurrió a De la Sota. 10:32, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 6 décimas, la humedad 56%, cielo parcialmente nublado. El gobierno incentivará la producción nacional de autopartes. El jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, aseguró que el Gobierno Nacional, dentro de la consolidación del proceso de sustitución de importaciones, va a impulsar el reemplazo de piezas para automóviles que actualmente se importan por autopartes fabricadas en el país. Capitanich también hizo un balance de las cifras de producción y comercialización de autos durante el año pasado en la Argentina, números que calificó de históricos. La ministra de Industria, y hemos estado también trabajando en ese sentido, el ministro de Economía y personalmente yo en esa materia, con el objeto de establecer, y lo hemos comunicado a la industria automotriz, establecer un desarrollo de una matriz productiva que promueva una integración de la cadena de valor de insumo-producto con el objeto de tener, por supuesto, metas de producción de autopartes. Usted sabe que la República Argentina, creo que los números indican 955.123 unidades comercializadas en el año 2013. Récord histórico en Argentina y récord de producción, superando las 800.000 unidades producidas localmente. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Personalidades de las letras y de los derechos humanos destacan el aporte que hizo Juan Gelman. En diálogo con la radio pública, el director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, recordó la trayectoria del escritor que falleció ayer a los 83 años. Una figura que nos acompañó a lo largo de muchos años en distintas dimensiones. Una poderosa lírica, digamos, la capacidad de ver la realidad histórica, política, biográfica, amorosa, a través de, vamos a decirlo como una palabra nerudiana, de un canto general al amor desgarrado, diría yo, porque no fue un nerudiano, evidentemente, no hizo grandes palacios poéticos, sino que partió de pequeñas criaturas sufrientes. El teólogo brasilero Frei Beto habló por Nacional Folclórica y dijo sentir un profundo dolor por la pérdida de Juan Gelman. Estamos aquí con el dolor por la muerte de Juan. Yo no me gusta llamar de muerte, me gusta llamar de transvivenciación. Conocí a Juan, sí, estuve con él en Buenos Aires, en un seminario de la revista América Libre, que todavía no existe, después en Cuba y en México, donde él vivía. Y yo pienso que Juan merecía dos premios Nobel de la paz y de literatura. Es un equívoco que no haya sido concedido a él. El tiempo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 28 grados 6 décimas, sensación térmica 29 grados 5 décimas, 56 el porcentaje de la humedad. El cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Un poco para cerrar todo lo que estuvimos hablando sobre San Isidro, hay que agregar un dato que hoy lo reflejan pocos medios y que tienen que ver con declaraciones que hizo Marcela Durrié, que es la esposa del Pato Galmarini, o sea, la suegra de Massa, pegándole y muy duro a Gustavo Pose. Y la mayoría de los medios que hoy rescatan esta historia se quedan con simplemente la cáscara del presente, señalando Durrié que está manejando Pose 1.700 millones en concepto de presupuesto habitacional y que, sin embargo, la cava sigue existiendo. Esto es más o menos el resumen. Lo que no rescatan es un dato que es fundamental para ver el porqué de todo esto. Marcela Durrié, que supo ser diputada nacional, viene de una larga militancia política y cuando comenzamos este nuevo tiempo democrático a principios de los 80, junto con su marido, eran parte de la estructura de la renovación peronista en San Isidro. Tienen toda una historia militante en San Isidro, tanto él como el Pato Galmarini, que ahora uno quizás en función de cierto olvido, de cierta desinformación, cuando se habla de los Galmarini, casi instantáneamente se va a Tigre. Bueno, si bien hoy el Pato, después de haber sido secretario de Deportes de Carlos Saúl Menem, de vernos algunas respuestas sobre los dineros del Mundial de Básquet de 1990 y otras yerbas, está refugiado en Nordelta, su historia política es San Isidro, ¿no? Y entre otras cosas, uno ha ido a cubrir, qué sé yo, conferencias con el viejo Darío. Cuando hablamos del viejo Darío y hablamos de San Isidro, es el viejo Darío Alessandro, por entonces el único sobreviviente de Forja, compañero de ruta de Scalabrini, de Homero Manzi, y que después formó parte del Grupo de los Ocho en el Congreso de la Nación, en esa resistencia al menemismo que encabezaba Chacho Álvarez. Estamos hablando de esa familia, ¿no? ¿Y qué vida entonces tiene la relación al vínculo Posse-Massa, teniendo en cuenta toda esta interna, digo, con lo que significa la presencia de Galmarini? El vínculo Posse-Massa nace después que se rompiera el vínculo Posse-Macri. Uh-huh. Y a partir de eso, Posse sale a buscar otra vidriera y justo aparece Massa en el camino. Pero cuando él estaba intentando ser la cara, como un futuro candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, del macrismo, y eso estalla porque está medio en cortocircuito con algunos sectores que impulsan a Vidal, el tipo sale a buscar otro lugar. Y se encuentra con que, bueno, con que Massa no tiene a nadie. Unos y otros, los que los combaten a los Posse y los que los adulan, todos dudan, porque esto le pasó a Melchor, a Posse padre, de la capacidad política para salir del gueto sanisidrense. Posse se cansó de ganarle internas a Renovación y Cambio durante la etapa de Alfonsín en la cima del poder. Se cansó de ganarle internas a Moró, que era el hombre que peleaba con él palmo a palmo la supremacía del radicalismo sanisidrense. Pero no pudo poner un pie fuera de San Isidro en la estructura del radicalismo provincial. Hoy, Posse lo que hace es, Gustavo, es, ya sé que dentro de la estructura del radicalismo no tengo futuro y estoy buscando una alternativa que, bueno, se parezca más a la derechización de los sueños del posismo. Siempre hay que recordar dentro de algunas cositas que han quedado como fundamentales en la historia de Melchor Posse y que de alguna manera marcan la historia política de Gustavo, es que ha sido en su momento, creo que era 84-85, no más que eso, tristemente célebre por un altercado con Eve de Bonafini, donde él recuperó aquello de esas viejas locas de Plaza de Mayo. ¿Sí? Son guiños, son situaciones del destino que mostraban que el tipo era un radical manontropo en aquello de Renovación y Cambio, sobre todo porque el tipo venía del frondicismo, tampoco era un Ucri, después Mid, y después del 83, con las elecciones del 83, encabezó la lista del radicalismo y de ahí en adelante no se movieron más los Posse de San Isidro. Pero viene de toda esa historia, ¿no? De estar navegando en aguas. Ahora un poco turbia, te diría. Yo diría que siempre turbia, sí. Pero antes con un paraguas protector, claro. Mucho más amplio, mucho más protector. ¿Es verdad que el padre Melchor Posse tenía depositado en otro hijo sus expectativas de herencia política? Claro. Es decir, había depositado todas sus esperanzas en alguien que ya no está, Gustavo. Sí, sí, sí, en alguien que, claro, se mató en un accidente en plena campaña de la Alianza. No recuerdo ahora. Eso es lo que hablamos fuera del aire, de pila, ¿no? Pero ese era el tipo que habían construido como el sucesor político de Posse, que él soñaba con ser el candidato o el gobernador de la provincia de Buenos Aires del gobierno central de Fernando de la Rúa. Bueno, eso es más o menos la historia. Ante la falta de Posse apareció Gustavo. 10:41 en todo el país. Las noticias, el clima, el estado de las calles. Salí con Nacional. Soñador, cantor, anda el vino por la tierra, agitando en el sol el pañuelo de la cueca. Toro crece el vino. Sangre, un rigor. Graciela, un día muy particular para contactarnos con San Juan, por el pasado y por el presente. Así es, vamos a Radio Nacional San Juan, LRA 23, habíamos programado este día y este día que queremos acompañarlos, saber de ustedes. Rosita Amin nos recibe allí. Rosita, buen día, ¿cómo están? Buenos días, Graciela. ¿Cómo están ustedes? Aquí, bueno, queriendo saber cómo están, que nos... Vos sabés que tenemos aquí datos de los registros, ustedes tienen otros, porque hemos hablado con otros colegas, así que contanos cómo está la situación, primero. Mira, por si alguien no se había percatado de la fecha, hoy 15 de enero, en la que se conmemoran los 70 años de aquel desastre del terremoto de 1944, nos despertamos los sanjuaninos con a las 5:38 de la mañana con un remesón fuertecito, te digo, 5.6 grados en la escala de Mercalli. Por suerte, bueno, no hubo que lamentar víctimas humanas ni tampoco materiales, gracias a que nosotros, ya que hemos tomado conciencia de la sismicidad del lugar que habitamos, las normas de construcción son muy estrictas, así es que bueno, estamos preparados para este tipo de situaciones. Bueno, el epicentro fue a 50 kilómetros al noreste de la ciudad, de la capital, en la zona del Pie de Palo. Para algunos porteño seguramente le suena el lugar porque está ahí cerquita del paraje de la difunta Correa, del santuario. Más o menos por esa zona fue el epicentro del sismo de esta mañana. La verdad que una coincidencia que nos llamó la atención, ¿no?, a varios, porque creo que nadie volvió a dormirse después. Claro, para nosotros 5 puntos en la escala Mercalis es mucho. Contanos cómo son las construcciones allá, que por eso el impacto es menor. Bueno, luego del terremoto, que como ustedes saben, en aquella época toda la construcción era de adobe, y que se destruyó prácticamente toda la ciudad con el sismo del 44, comenzado todo el proceso de reconstrucción de la provincia, comenzó con normas muy muy estrictas, muy severas de construcción. Por ejemplo, aquí en la construcción se usa mucho más hierro que en otros lugares. Las aberturas no pueden ser demasiado grandes, los encadenados de las columnas son de determinada forma, digamos, no hay edificios demasiado altos tampoco. Claro. Sabemos que vivimos en una zona de alta sismicidad y bueno, no solamente el tema de las normas de construcción, sino también casi en forma permanente se hacen simulacros en las escuelas, en los edificios públicos, porque bueno, hay que saber qué hacer. Claro, estar preparados, claro, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo es el tema de los rodillos? El tema de los rodillos. Bueno, vos sabés que yo no te podría dar precisiones exactas, pero acá me apunta el operador, que es muy conocedor, que claro, el edificio donde está Radio Nacional, que es el edificio del Correo, un edificio construido en la década del 60, 50, más precisamente, está hecho sobre, los cimientos están sobre rodillos. ¿Esto es para qué? Para que la oscilación, en el caso de un sismo, digamos, el movimiento permita la oscilación y no el quiebre de la estructura, ¿me correcto, entiendes? Correcto, perfectamente, sí, por supuesto, para la gente es una explicación básica, pero muy ilustrativa, querida Rosita, sí. Y hay otros edificios que tienen las mismas características acá en la ciudad. Perfecto. Bueno, vos sabés que este contacto con todo el país, hoy coincidentemente con ustedes, es para saber cómo están pasando este enero, la gente está viajando, se está moviendo por el país, también invitar a cada uno de los argentinos que puedan llegarse a estas ciudades queridas, así que, pero ha concitado la atención esta actualidad con ustedes. Bueno, pueden venir tranquilos ya no hay gente que sí, durante un tiempo no quería venir a San Juan porque le tenía miedo a los temblores, pero me parece que no hay que tener temor, sino estar advertido, estar preparado, como en general está nuestra ciudad. Por supuesto que hay lugares en los que falta todavía a lo mejor ser más severo con las normas de seguridad, pero la ciudad, la gente, estamos preparados y bueno, cuando miramos para atrás en una fecha como hoy, donde por ejemplo hay exposiciones de muestras fotográficas, donde hay conferencias sobre la referencia que hace el arte a la reconstrucción de San Juan, nosotros lo que podemos valorar mucho es el trabajo de los sanjuaninos para haber resurgido de esas ruinas, y también valorar la solidaridad de tantos argentinos que cooperaron con San Juan en ocasión de aquella catástrofe. Así es que bueno, eso permite por ahí alguna fecha puntual cuando uno mira para atrás. Así es, bueno, creo que todos tenemos imágenes por nuestras familias. Yo recuerdo la famosa heladera Siam, que cuando fue un familiar me trajo la foto de esa heladera Siam que seguían dando. Bueno, las colectas, el Luna Park, en fin, creo que todos los argentinos tenemos memoria de todo ese desastre y bueno, de todo lo que significó la reconstrucción de San Juan, la innovación de la arquitectura y las construcciones, que también fue algo novedoso para todos. Y además, fíjate que azarosamente el terremoto, cuando se hace aquel recital a beneficio de los damnificados en el Luna Park, tuvo que ver con un vínculo que después ha marcado la historia de los argentinos, que fue el encuentro entre Eva Duarte y Juan Domingo Perón. Claro. Así que incluso hay material, te digo material, que aprovecho la ocasión para recomendarlo. Un material muy interesante y nuevo de un historiador. Él es alemán, vivió un tiempo en Argentina y reside en Estados Unidos, es docente de la Universidad de Connecticut. Él, investigando sobre el origen de los partidos políticos en la Argentina, bueno, llegó hasta San Juan, hizo una investigación muy importante y ha publicado un libro que se llama El peronismo entre las ruinas, el terremoto y la reconstrucción de San Juan. Y habla aquí del surgimiento del peronismo en este bueno, vínculo a partir de la tragedia sanjuanina, ¿no? Es un libro publicado por Siglo XXI que lo recomiendo. Muy bien. Rosita, y tu mamá, tenemos entendido que también estuvo en esa época o padeció, vivió ese terremoto, ¿verdad? Sí, a propósito, agradezco el contacto de los colegas de Radio FM Folclórica, más precisamente de Fernando Clavero, que se puso en contacto conmigo, y esta mañana en el programa de Horacio Embón compartieron con la audiencia el testimonio de mi madre. Mi madre tenía 15 años cuando ocurrió el terremoto y, como tantos otros chicos, fue llevada a Buenos Aires para ser criada allí. Ella afortunadamente pudo volver, afortunadamente no perdió su identidad, pero vivió un año y medio, dos años, estuvo en un colegio de monjas, en el Colegio Misericordia, en La Plata. Pero muchos otros chicos fueron criados con otra identidad por otras familias en Buenos Aires y en otros lugares del país, ¿no? Y bueno, vale la pena también acá recordar el trabajo que ha hecho el doctor Acuña, un abogado que fue huérfano del terremoto en San Juan, que se dedicó a reconstruir estas historias, a buscar a estos chicos, y luego publicó un libro que no está cerrado, porque vos sabes que en este libro él incorpora una dirección de correo, un teléfono para que muchos que a lo mejor están buscando su identidad puedan conectarse y terminar de armar esta historia, que bueno, quién sabe cuándo se terminará de escribir, ¿no? Qué bueno que este aporte que nos haces de este abogado, y en un tiempo donde la memoria ha resurgido, así que me parece fantástico este comentario, Rosita, y bueno, te agradecemos muchísimo, los acompañamos en este momento, en esta recordación, para algunos tristes, por supuesto, así que te agradecemos muchísimo, ha sido muy interesante esta charla, y bueno, que la gente vaya a San Juan, que está todo por bien supuesto. Y que puede pasear. Por supuesto, porque de ese dolor se ha recuperado mucha fortaleza, reconstrucción, ciudad nueva, lugares lindos para conocer en los alrededores de la ciudad. Así es que los esperamos. Recuerden que a finales de febrero estamos celebrando la Fiesta Nacional del Sol aquí en San Juan, que este año tiene el emblema raíces latinoamericanas, es el lema de la fiesta. Uh-huh. Así es que, bueno, una oportunidad de venir a, al escenario natural de, del Autódromo del Zonda a disfrutar de la fiesta de los sanjuaninos. Qué fantástico, lo vemos por televisión aquí siempre. Uh-huh. Y es muy espectacular. Rosita, un gran abrazo para vos, para todos los compañeros, colegas de LRA 23. Te vamos a despedir con San Juan por mi sangre, en creemos la mejor versión, aunque es un bonaerense, pero que lo canta con un sentimiento, así que te lo dedicamos especialmente, San Juan por mi sangre, Enrique Espinosa. Gracias, Rosita. Bueno. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo a toda la audiencia. Rosita Amin, desde Radio Nacional San Juan, y la voz ahora de Enrique Espinosa. Volver a los lugares donde pasé mi infancia, que mi vista se nuble al mirar la montaña y al pasar por la calle donde estaba mi casa, sentir que una guitarra toca una tonada. Mi querido San Juan, el ventanal de Cuyo, mi vida está añorando estar cerquita tuyo, con mis seres queridos. Allí quisiera estar después que Dios decida. San Juan, San Juan, San Juan. Segunda mañana. Viví el verano. Viví el verano. Escucha. Escucha Nacional. Nacional. La radio pública. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo. Un programa que vale la pena grabar. Especial Nacional. Especial Nacional. Por una cabeza de un noble potrillo. Las composiciones del número uno indiscutible. Es mentira, no fue un guapo, haragán ni prepotente. Sábado 18, desde las 20, especial Canciones de Gardel. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. Un repertorio inolvidable, interpretado por las mejores voces de nuestra tierra. Barrio, perdona si haré evocarte, se me pienta un lagrimón. Con la conducción de Carla Ruiz, la mejor música está en la radio pública. ¿Qué te da mi corazón? Avanza el verano. Avanza el verano. Disfrútalo con Nacional. 10 de la mañana, 55 minutos. Aire en movimiento. La radio pública. La radio pública. Radio Nacional. A todo el país. Media tarde y la clavás en la radio. Existen los filiol y los perfumes ahora para contratar, ya no, ¿no? A las 17, Pasión Nacional. Jugada maestra de Roberto Perfumo y Gustavo Vergara. La intuición del defensor tiene que ir siempre al arco. Increíble, lo del pato es una cosa. No, hacía cada cosa que no se podía creer. Es una cosa increíble. Ganaba desde el arco el partido. Cosa increíble. Lo que hay que poner. Pasión Nacional. Lunes a viernes, Radio Pública. Nuevos desafíos. Vivilos con Nacional. Lema, se nos va, Necochea. Cuéntenos para qué. Me voy. Bueno, ya en instantes nomás, ¿eh? Son 10:56 y ahora en unos minutos nomás, a las 12, estoy saliendo ya para, primero para Mar del Plata, donde veremos ahí cómo está funcionando la costa, qué es lo que está pasando. Muchísima gente que está viajando, más de 1.100 autos por hora estaban pasando por la ruta 2 en algunos puntos, así que con tranquilidad. Tendré que ir con el auto con mucha tranquilidad porque va a estar cargadito, así que me aseguran unas 8 o 9. Hoy es cambio de quincena también. Claro, exactamente. 8 o 9 horas se están asegurando, uh-huh. Que es lo que puedo llegar a tardar para llegar a la ciudad de Mar del Plata. Disfruten el viaje. Así que bueno, sí, ya estamos cargando. Yo le voy a hacer un pedido. A ver, ¿qué? Alfajores. Hay una casa de alfajores artesanales. En la costa venden, en la avenida Costanera, hay un local, usted averigüe, en Necochea. En Necochea, a ver. En Necochea, hay unos alfajores de chocolate artesanales. Sí. que son una bomba. Vienen en una cajita de papel madera. ¿Cómo lo pido así? Hola, busco los alfajores bomba. No, hay unos alfajores artesanales. Sí. El local da frente al mar. Okay, usted perfecto. Averigüe. Yo no conozco Necoche. No importa, usted pregunte y lo van a hacer. Yo voy a hacer mis averiguaciones. Cualquier cosa, le mando por Facebook la dirección. Por favor, por favor. Sí. Me da miedo ir a preguntar por los alfajores bomba. Por favor. Menos mal que estamos Necochero en Estados Unidos. No se los pierda. No se los pierda. Bien, bien. Son de un sabor inenarrable. Si los encuentro, prometo venir con los alfajores bomba, pero no voy a viajar en la búsqueda de los alfajores bomba, o también viajar en la búsqueda de los alfajores bomba, pero en realidad... La onda, me mucho. No, traiga algo rico, entonces. 4 o 5 cajas de los bomba. Traiga algo rico para compartir. No, la edición... Yo me sumo a los alfajores. Bueno, 15 cajas. Son un viaje de ida los alfajores de Necochea. Sí. Bien, edición número 53 del Festival de Teatro Infantil de Necochea. Algunos historiadores dicen que Campana participaba de ese festival. Sí, no, participaba en una la inauguración. No. Cantamos con el coro del colegio enero del 76. Mire usted. Terminamos en diciembre del 75, séptimo grado. ¿Y cómo era eso que había un elefante adelante? Había un elefante una elefanta, no recuerdo, que era histórica, creo que había sido abandonada por un circo y de ahí en adelante... se transformó en la que encabezaba el desfile inaugural de los festivales de infantiles que se hacían todos los años regularmente por la calle principal, por la avenida principal de Necochea. Bueno, a ese festival la edición número 53 de este Festival de Teatro Infantil de Necochea, se le suma la participación de la gente de Paca Paca. El Ministerio de Educación de la Nación lleva a toda la gente de su canal, de este maravilloso canal Paca Paca para chicos, y va a haber un festival dedicado especialmente para los chicos de entre 2 y 11 años. Esto comienza mañana jueves hasta el domingo 19 de enero a partir de las 6 de la tarde, a diferencia de lo que usted vivió, Campana, en la avenida principal de Necochea. Esto se va a realizar en el Parque Miguel Lilio de Necochea, en un lugar que ahora llaman el Festivalódromo. Claro, quizás sea el viejo anfiteatro. Seguramente. El viejo anfiteatro del bosque. Esto es para toda la familia, tiene entrada totalmente libre y gratuita. Va a haber muchísimos artistas, digo, obviamente, todas las personas que están dentro del canal Paca Paca. Pero si les parece, en breves segundos, escuchamos este spot que anuncia un poco lo que va a pasar a partir de mañana en la ciudad de Necochea. Paca Paca y el Ministerio de Educación de la Nación te invitan al Festival de Teatro Infantil de Necochea. Del 16 al 19 de enero te esperamos desde las 18 horas en el Parque Miguel Lilio. Vení a jugar, imaginar y divertirte con espectáculos increíbles de teatro, circo y kermés. La entrada es libre y gratuita, no te lo pierdas. Encontrá toda la información en www.pacapaca.gov.ar. Invitan Ministerio de Educación de la Nación, Paca Paca, Municipalidad de Necochea y Universidad Nacional de Quilmes. Ahí vamos a encontrar a la gente de Los Cazurros, Lala y el Toque Toque. Ahí están los nenes, mirá. ¡Qué lindo! Creo que tengo que ir con todos estos nenes en el auto. Sí, sí. Voy a meter en el baúl, si gritan así, porque va a estar difícil el viaje de 9 horas. Así que bueno, muchísimas cosas a partir del día de mañana en Necochea. Estaremos primero en Mar del Plata y si tenemos la suerte de llegar dentro de 24 horas, charlando desde Necochea para ver cómo se está preparando todo y también cómo está impactando la temporada turística en toda la zona de la costa bonaerense. Mirá. Bueno, chicos, ya va. Quieren alfajores. Quieren alfajores. El alfajor bomba. Alfajores bomba. Tiempo de noticias en la radio pública, 1 minuto después de las 11. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados 6 décimas, la térmica 29 grados 5, la humedad 56%, cielo parcialmente nublado. El gobierno decretó 3 días de duelo por la muerte de Juan Gelman. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió decretar 3 días de duelo nacional desde el día de hoy por la muerte del poeta, traductor y periodista argentino Juan Gelman. Recordemos que Gelman falleció ayer a los 83 años en México, Distrito Federal, ciudad en la que residía. Por esa decisión de parte de la presidenta Cristina Fernández, la bandera nacional debe permanecer a media asta en organismos públicos de todo el país, recordemos y reiteramos, por 3 días. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. La Agencia de Recaudación Bonaerense detectó en Pinamar que 100 casas lujosas estaban declaradas como baldíos. En diálogo con Nacional Folclórica, Iván Budazzi, director de ese organismo de la provincia de Buenos Aires, confirmó el operativo que se realizó en un exclusivo barrio de esa ciudad de la costa atlántica. En Pinamar, estas 100 que detectamos tienen más de 300 metros, que debían tributar a la provincia por la cantidad de metros declarados y descubiertos y de muy buena construcción, más de 900 mil pesos al año en la provincia. Para nosotros nuestra prioridad es esto, vamos a continuar luego de esta primera satisfacción, primero de incorporar a estos que estaban fuera del zoológico, pero también de que nuestra herramienta tecnológica tiene la precisión que nosotros esperábamos. Estamos continuando con toda la provincia porque son baldíos con casas muy importantes arriba, son terrenos, que algunos de ellos que están declarados como zona rural y que tienen canchas encima, así que nosotros continuamos con este trabajo. Deporte. Vélez se presenta en Montevideo en la Copa SWAT. Esta tarde a las 7 enfrenta al Emelec ecuatoriano. A segunda hora Defensor Sporting jugará con Danubio. Todavía no definió el equipo, el Turu Flores lo hará dentro de un rato, pero Perafán, Rolón, Savia, Medaglia y Cardoso, Romero, Cerro, Cantero, Sinsúa, Zárate y Cáceres sería el equipo que pondría esta tarde. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 28 grados 6 décimos, humedad 56%. El cielo está parcialmente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Estamos de estreno. Febrero 3, 2014, en la radio pública. En la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Más estrenos en la cartelera teatral de Buenos Aires, esta tan particular cartelera teatral de verano que ya llegó para quedarse hace unos cuantos años y que ha convertido a Buenos Aires en una plaza teatral repleta de novedades, cuando antes estaba vacía, ¿no? Casi por completo. Era una cartelera que casi se mudaba a los centros teatrales de los espacios turísticos más importantes. Pero hay un nombre y un apellido muy particular, con mucha historia, con mucho presente y con mucho futuro, que tiene que ver con este estreno, Auge. Y sí, vamos a estar hablando ahora con quien fue galardonado con el Ace de Oro en el año 2013, que es un maestro de actores reconocido por todos los actores. Todos lo quieren, lo llaman maestro, es un maestro y director. Hablamos con Agustín Aleso. ¿Cómo te va, Agustín? Buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias por llamarme. Bueno, sabemos que estás ahí a días del estreno de El Cuidador, de Harold Pinter. Y contanos un poco cómo estás. Bueno, muy feliz ante este estreno, porque es una obra que me encanta y la hemos trabajado con placer verdaderamente con los actores. Cada obra de Pinter que he podido montar ha sido para mí un acontecimiento, francamente. ¿Y cómo llegan al Cuidador, digamos? ¿Cómo eligen esta pieza? ¿Por qué? Bueno, el Cuidador es una obra que siempre quise montar. Es la quinta obra que monto de Pinter. Yo soy un admirador de Pinter, no solamente como autor, sino como personalidad. Lo que él ha hecho en su actividad política ha sido excepcional. Es un hombre que siempre ha dado la cara en todos los frentes, ha sido un crítico de toda la política de Inglaterra, toda la política externa y de Estados Unidos. Nunca tuvo pelos en la lengua. Es un hombre que ha dado la cara permanentemente. Ante cada guerra que hubo en estos años, él tuvo la palabra siempre. Una palabra crítica y extraordinaria, extraordinariamente clara. Y sus obras me parece que son de un valor excepcional. por algo se le ha dado el premio Nobel justo antes de que muriese. Por eso quise hacer el cuidador, como en otros casos he hecho la colección y Voces de Familia y Viejos Tiempos. Y el estreno es en el Camarín de las Musas. Me sorprendió que no fuera en El Duende, que es el teatro, tu teatro. Sí. No, el Duende estamos haciendo Hablemos a Cazón Quitado, que está funcionando muy bien, la obra de Gentile, que no dirigí yo, pero que está estupendamente hecha, creo yo, por Dominici. Y es el tercer espectáculo que yo hago en el Camarín de las Musas con obras de Pinter. El anteaño pasado hice Viejos Tiempos, el año pasado hice La Colección, y entonces repitiendo la fórmula, este año resolvimos hacer El Cuidador. Bien, y las funciones van a ser los sábados y los domingos. Sí, exactamente, los sábados a las 22 y los domingos a las 20. Y Agustín, bueno, esto es el estreno es el sábado que viene, el sábado 18 a las 10 de la noche, ¿y después qué? Después no decidí nada. No puedo creer. Hasta el aliento me da hasta el momento en que estreno una obra. Y inmediatamente empiezo a pensar en la próxima. No, por eso te preguntaba, si ya tenías algo en vista. No. Tengo varias cosas en la cabeza, pero todavía no decidí qué. Bueno, y el comienzo de tu escuela, que siempre es tan numerosa, tanta gente se acerca a estudiar con vos, con Lizardo Lafitz, con todo el equipo de la escuela tuya, ¿no? Sí, hace 60 años casi. Por eso sí, todos los actores siempre en algún momento de su vida pasan por tu escuela, por tus manos y realmente reconocen todo lo que vos les has dejado a cada uno, ¿no? Exageran un poco. ¿Vos decís? Sí, con seguridad. Bueno, un problema de simpatía. Bueno, hoy estamos en un día especial con la despedida de Juan Gelman, que sí. Me parece que a todos los artistas, bueno, a todos los ciudadanos y más los que estamos tan sensibilizados y ponemos la palabra sobre el escenario, nos pega tan fuerte, ¿no? Sí, es así realmente, pero me parece que la decisión de la presidenta de hacer duelo nacional 3 días por este hecho, me parece extraordinario. No sé cuántas veces se habrá hecho, si alguna vez se hizo por un poeta un duelo nacional. Así es, sí, acá todos en la mesa compartimos lo que vos estás diciendo y bueno, invitamos a todo el público que se acerque al Camarín de las Musas desde este sábado, los sábados a las 10 de la noche, los domingos a las 8 de la noche, en Mario Bravo 960, el Camarín de las Musas, un nuevo espectáculo de Harold Pinter, dirigido por Agustín Alesso. Muchas gracias, Agustín. No, gracias a ustedes por difundir nuestro trabajo. Muchísimas gracias. No, por favor, El Cuidador de Harold Pinter, dirigido por Agustín Alesso, en el Camarín de las Musas, desde el sábado a las 22 horas. Me parece que todos los hombres que trabajan la música, la poesía, inclusive cualquier obra de texto en prosa, quedan como presos de un título, ¿no? En el mejor de los casos, digo, son como sinónimos de un título. Si hablamos de Gelman no cabe ninguna duda, es Gotán. Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor, como la noche. Las últimas señales que hice para el otoño se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos. Dentro de mí estallaron ruidos secos, caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos parados en la soledad. Cuando se fue, yo tiritaba como un condenado. Con un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte

La primera, para que nos cuente en qué anda este nuevo cantautor de este folclore del siglo XXI, un hombre que tiene muchísimo material propio, que también a través de su guitarra recrea mucho material clásico, pero que además cumple una función realmente notable allí en su Escobar natal, porque es como una especie de historia paralela a la de Spector aquí en Capital. Y entonces queríamos ver cómo es ese trabajo con los chicos de barrios carenciados allí en su pago, de la mano de una orquesta infanto-juvenil. ¿Qué hace? ¿Qué genera la música? Y poner en paralelo entre la desidia de la ciudad de Buenos Aires y ese buen trabajo que él está capitaneando desde hace largo tiempo. ¿Cómo anda, Federico? ¿Cómo va? Un gusto, Gustavo, estar en contacto. Muchas gracias. Y bueno, le ganamos a la tecnología y a todas estas cosas. Sí, señor. Estas barreras de 38 kilómetros, 40 que tenemos de acá a la capital, ¿no? Pero contento de estar en contacto con vos. Sí, igualmente, viejo. Empecemos por esa segunda parte que yo estaba planteando. ¿Cómo es ese trabajo que desarrollás en Escobar y en esto para ponerlo en valor con relación a lo que ha pasado con Spector aquí en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, lo que nosotros venimos desarrollando es un proyecto. A mí me llamaron desde la Secretaría de Desarrollo Social de acá de Escobar para hacer un proyecto, para llevar adelante un proyecto en un barrio con unas posibilidades y condiciones muy particulares en el barrio de Lambaré, que esto es Ingeniero Maschwitz. Uh-huh. Es partido de Escobar, sí. Y bueno, a partir de que ellos me convocaron, estuve haciendo unas entrevistas con los chicos, fui a la escuela a conocer cómo era el barrio y conectarme con el lugar, y bueno, despacito, en unos 2-3 meses fui desarrollando un proyecto que se llama Proyecto de Formación de Bandas de Música, y ese proyecto consiste en albergar a ciento, en este momento terminamos las clases en diciembre con 140 nenes. Uh-huh. Que tocan trompeta, saxo, trombón, flauta traversa, guitarra, bajo, batería, teclado y cantan también. Sí. Y lo que hacemos es, bueno, ensamblar, mostrarles canciones del cancionero latinoamericano, hacer temas del cancionero que les queda cerca a ellos, y también poder convivir con cositas nuevas que nosotros les queremos proponer, ¿no? Del cancionero latinoamericano y de nuestro patrimonio. Uh-huh. Entonces es, bueno, un proyecto, la verdad que esto tiene un año entero de duración. Empezamos en marzo del año pasado, y la verdad que fue uno de los desafíos más grandes que me tocaron en lo artístico, ¿no? Porque yo nunca me salió muy bien separar el aula del escenario. Sí. Con respecto a que son momentos artísticos, ¿no? Está el aula, el escenario, pero uno, si no abarca esas cosas con arte y con dedicación. Sí. y con amor, no funciona, ¿no? No se produce nada. Y Federico, ¿cuáles son esos resultados casi mágicos que surgen después de la sociedad de esos chicos con la música? Y lo que es maravilloso es ver a los chicos que uno sabe porque por el relevamiento que hicimos en el barrio, que andaban por la calle, que ellos, digamos, sabíamos por dónde andaban. Tenemos nenes de 7 a 17 años, ¿no? Uh-huh. Y poder encontrar que los chicos de repente pasan de estar en la calle a sentirse contenidos en un espacio 2 veces por semana, a sentir que valen y que tienen un valor por sobre cualquier medición que puedan tener ellos generalmente sobre los demás, ¿no? Esa cosa de medir de los seres humanos, de competencia, acá desaparece porque esto es un equipo, un grupo, ellos forman parte de grupos de música, entonces empiezan a vivir la música, y bueno, la verdad que es revelador lo que les sucede a estos chicos. Y a los padres también, ¿no? Que se encuentran con una realidad nueva y todos, tanto los nenes como los padres, canalizan en el arte un montón de situaciones que realmente los enriquecen, ¿no? Uh-huh. Uno ve eso, la riqueza. Sí, sí. ¿Cómo te pegó lo de la decisión de, del gobierno de Macri, el hecho de ningunear el gran trabajo de Spector, de trabajar con tantos chicos, más de 200 de los barrios marginales de la ciudad de Buenos Aires, en función de, justamente, de ser la otra cara de la moneda de lo que sucede en Escobar, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y es muy doloroso, es muy doloroso. Cada vez que, yo me acuerdo allá en el 2010 también, cuando Macri tuvimos que manifestarnos muchísimo los músicos independientes porque cerraba vinilos, cerraba un montón de lugares donde nos comunicábamos los que no tenemos todavía la posibilidad de comunicarnos en un medio masivo o en un teatro, y él venía cerrando y venía cerrando, y se hicieron manifestaciones de las que participaron desde nosotros que empezamos hasta Teresa Parodi, Raúl Carnota y, no sé, Pedro Aznar, ¿no? No me sorprende en el sentido de que uno sabe un poco cuál es la línea, ¿no? Pero sí es doloroso porque uno que está con cada familia y uno sabe lo doloroso que debe ser para cada uno de esos chicos que cuando les tienen que decir que no van a poder tocar más y no van a poder hacer más lo que los representaba y lo que los ponía frente a una cosa suprema y que los elevaba, ¿no? Lo que elevaba la conciencia de esos nenes. Y la verdad que ni siquiera la palabra, te digo que en resumen es sentir mucho dolor por ponerme en el lugar de esos nenes, ¿no? Uh-huh. Federico, ¿en qué anda tu carrera después de la salida de Acordes y Flores? En el verano uno sabe que ustedes andan con mucho escenario a cuestas. ¿En qué anda la cosa? Bueno, la cosa terminó en el 2013 en el Teatro Seminari, de acá de Escobar, que es donde empezó la gira del 2012-13. Y bueno, muy contentos, hicimos ahí el cierre para la gente de Escobar. Es un teatro grande y por suerte nos acompañó de nuevo la gente. Y ahora estoy trabajando despacito en un tercer disco, o no tan despacito porque ya está en un 90%, uh-huh. y estamos planificando un poco febrero, viendo que hacia dónde vamos y si voy para el norte, noroeste, o también estoy armando un proyecto acá en Escobar de generar una plataforma también de dos o tres espacios culturales de distintas características en tres localidades, como para albergar a músicos que vienen de Rosario, desde el norte para acá, y tener un lugar donde ellos puedan expresarse en Escobar. Y bueno, a la vez estamos armando todo el año con algunos proyectos también con Desarrollo Social de la Nación, y varios shows a partir de marzo. Este verano fue un poquito de taller. Estamos como medio ahí armando las cosas, construyendo este nuevo disco y barajando todo lo que va a ser el 2014. Federico, un gran abrazo, gracias por tu música, gracias por el laburo con los pibes de esa barriada tan popular de Maswich, y te recibimos desde el mismo centro de la flor y nos vamos a ir con Caja Sonora, así escuchamos un poco a Rodrigo de la Serna, un amigazo que participa en dos temas de tu último disco. Bueno, te agradezco mucho por el espacio y por compartir este amor por la música y por los chicos, ¿no? Que son los que se vienen. Cuando nosotros nos ponemos grandes, vienen los nenitos y son los que van a iluminar un poquito, sí, señor, este lugar. Federico, un gran abrazo. A vos, un abrazo grande. Caja Sonora, Federico Pecchia y un invitado de lujo, Rodrigo de la Serna. Ahora es tiempo que el amor se arme. Se arme de paciencia, de fuego, de todo lo que necesita para combatir, a pura ternura, a manos limpias, contra el imperialismo del desamor, del desamparo, de la injusta injusticia que atropella y mata. Bendita caja sonora, decime cómo sentir, porque el sentido me ahoga y el hambre lastima. Bendita caja sonora, decime cómo soñar. Si el hambre me quita el sueño y el odio germina, bendita caja sonora, decime cómo evitar sentirme nadie entre nadie es que ocurre. Luchando en la inercia de un sistema que atropella la justicia y la equidad. Vamos, chicos de la Cámpora, siguen. Esa es la resistencia. Esa es la resistencia en que yo participé también. Participé en la resistencia en el 76. Si vos no tenías la cédula de la Policía Federal, te cargaban en los camiones. Si vos no tenías documentos, te cargaban. Este muchacho, los Macri viven en estado de sitio. Ellos no se han dado cuenta todavía. Son tan brutos, como decía Perón, que no se dan cuenta de las cosas. Y un bruto no espera ni un bueno, decía Perón. Tierra deshabitada. Y Fer dice, hola chicos, a los altos, pero los escucho todas las mañanas y realmente forman un hermoso equipo. Vaya novedad, ¿no? La mejor gente en la radio pública. Besos para todos y para todas. Mi nombre es Liliana y vivo en Villa Devoto. ¿Ustedes se acuerdan que en el año 2012 el gobierno de la ciudad de Buenos Aires cerró o fusionó una gran cantidad de cursos? Esos cursos están, existen, bien podrían funcionar allí nuevas aulas o para contener o para darles albergue a los chicos que no tienen vacante. Por lo menos empezar por eso. Gracias, chau. Ita también escribió en el Facebook, buen día equipo, los escucho diariamente. Hoy un poquito apenada por la pérdida del poeta. Me encanta cómo llevan este enero, bastante movido, y me gusta mucho la música también. Inercia de un sistema que atropella. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando de Flores, soy docente. Yo quiero, por favor, que aclarar que lo de las escuelas con Tagnes ya ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, en la etapa de Ibarra. Esas escuelas fueron reconvertidas en escuelas normales. Escuela 22 del Distrito 19, todavía están las paredes de contenedor en las aulas. Yo trabajo ahí, en ese distrito. Y no es la única. Entonces no digan que esto es una novedad. Ya se utilizó en el año 2000-2001 en plena crisis. Lo comentamos el otro día, que es más, no solamente que existieron en el año 2006 las escuelas container, sino que en su momento hubo un fallo que prohibió o que sacó de circulación los container e instó a que el gobierno volviese a mandar a esos chicos a las escuelas en serio, uh-huh. a las escuelas que tienen paredes con ladrillos en serio, no las que están metidos en un cubículo de metal. Había un fallo, dijimos que eso era un antecedente, lo comentamos el otro día cuando hablábamos y hacíamos la primera nota con el defensor del pueblo. Y hoy fuimos por el segundo antecedente, fuimos por en Córdoba, por que Córdoba. Lo que trajo Dominelli, ¿no? Y hay un oyente que habla de un antecedente en Ibiza, en España, ¿eh? Claro, sí. En un municipio que se caracteriza por tener siempre innovaciones. Alcaldes ultraconservadores de derecha. 11 horas 31 minutos, tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 9 décimas, la térmica 31 grados 9, la humedad 56%, cielo algo nublado. Los docentes porteños rechazan el proyecto de Mauricio Macri para utilizar containers como aulas. Manuel Gutiérrez, dirigente de la Asociación de Maestros de la Enseñanza Media y Superior, afirmó que esas estructuras no son adecuadas para desarrollar procesos educativos. Esta, digamos, decisión es indignante, ¿no? Alarma, indigna que los chicos tengan que ir a esos lugares que son inhumanos, que no están hechos para, que están hechos para guardar cosas y no para procesos educativos. La segunda cuestión es que, bueno, esto es producto de una política que sub-ejecutó las partidas presupuestarias. La otra cuestión, que ya pasaron 7 años de gestión, era antes de asumir, hace 7 años sabía del déficit que había de aulas, sobre todo en el área, en el nivel jardines maternales, los chicos de 1 a 3 años, de jardines de infantes de 3 a 5 y de primaria. El secretario general de la Unión de Educadores de Córdoba, Juan Montserrat, coincidió en las críticas contra la iniciativa del gobierno de Capital Federal y explicó los resultados que obtuvieron con esa experiencia que impulsó José Manuel de la Sota. En Córdoba hay 100 en toda la provincia. La característica son más o menos aulas de 40 metros cuadrados, en la cual, bueno, obviamente son frías en invierno y calientes en verano, con la cual hay que equiparlas con aire acondicionado o estufas, porque no se puede estar ahí adentro. Y entre decir, mira, no podemos hacer que los chicos estén en las escuelas porque no tenemos aula, decir, van a estar adentro de la escuela y vamos a pelear para que estén las condiciones adecuadas, me parece que es una síntesis que cada comunidad lo tiene que resolver, y nosotros lo estamos resolviendo con mucha lucha, con mucha discusión y debate dentro de cada una de las escuelas de la provincia. De todas maneras, hay mucha demora, hay una corriente de opinión en la cual cada vuelta que el Estado quiere invertir en derechos es considerado un gasto para muchos neoliberales que todavía hoy habitan este territorio nacional. Los dirigentes de la Cámpora agredidos en San Isidro llevarán la denuncia a la Justicia Federal. El militante Federico Ferreira confirmó el recurso penal interpuesto ante la Fiscalía de Morón tras los golpes que recibieron por parte de personal que responde al intendente Gustavo Pose. Hicimos una denuncia penal en la Fiscalía de Boulogne. Y ayer estuvimos en los médicos forenses que estuvieron constatando las heridas que nos realizó esta patota de Pose. Y estamos intentando ver si hay algún lugar legal para llevar este delito a un juzgado federal, porque no confiamos 100% en los juzgados municipales que están dentro del armado del municipio. El tiempo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 29 grados 9 décimas, 31 es la sensación térmica, 56 el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Miriam, cuando hablábamos de este tan particular videoclub que es Master, creo que por un lado citábamos que se trata de una sala muy particular, requerida por estudiantes, por aquellos que van a buscar clásicos y no los encuentran en ningún otro lado, pero además es una historia que uno podría, qué sé yo, comenzar a leer entre líneas algunos datos que ella misma va emanando. Porque no es nada más que el cierre de un videoclub, ¿no? No, es un poco de historia de la cultura en nuestra ciudad. Ayer fui al teatro, coincidí con Eugenia, y cuando paso por el bar La Paz, sí, claro, me encuentro con un maxi kiosco. Pero como no era un bar histórico de la ciudad, no tiene una suerte de protección. ¿Qué pasa con nuestro patrimonio cultural? ¿Por qué lo estamos destruyendo de esta manera? Estamos en comunicación con Angélica, que es la dueña del videoclub Master, que queda en el Maestro y Rivadavia, del cual todavía soy socia, y es una movida impresionante de solidaridad la que se está generando entre los vecinos de Caballito y de barrios aledaños, de lugares distantes de la capital federal, también porque no quieren que se cierre este verdadero bastión de la cultura porteña que se convirtió en una especie de símbolo. Ya no es solamente que no cierren un negocio, un videoclub, es que no nos saquen lo nuestro. ¿No es cierto, Angélica? ¿Cómo le va? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Cómo se está desarrollando el conflicto? ¿Podría relatarnos cómo es que el video fue clausurado y qué está pasando en estos momentos? Y mira, en este momento, yo no te escucho muy bien, pero bueno, en este momento nosotros estamos cerrados porque en el allanamiento, viste, que tuvimos, se llevaron el videoclub prácticamente entero. O sea, se llevaron absolutamente todo. Perdimos nuestra fuente de trabajo, perdimos nuestras películas que teníamos de hace muchísimos años, porque yo tengo videoclub desde el año 80 y nos habíamos dedicado totalmente al cine de colección. Y bueno, tuvimos una denuncia de una persona que no sabemos cuál es el motivo por el cual nosotros qué es lo que realmente le molestaba, y bueno, tuvimos esa denuncia, nos allanaron y se llevaron el videoclub entero. Ustedes tuvieron un allanamiento judicial, es por una denuncia. Sí. ¿Por qué los denunciaron? ¿De qué los acusan? Y nos acusan por defraudación y estafa, por tener copias, por una serie de cosas que yo no tengo en este momento la causa en mis manos. Llama un poquito la atención que ustedes estén a metros de un lugar donde se sabe que se manejan muchas copias truchas, que es el Parque Rivadavia. Sí. ¿Hay operativos en el Parque Rivadavia negocio? A ver, siempre hay operativos. Lo que pasa que después después vuelven. Uh-huh. ¿Ustedes cómo se hacían de las copias? ¿Dónde las compraban? ¿Dónde las conseguían? ¿Cómo conseguían ustedes las copias? ¿Cómo y era el mecanismo? Mira, por coleccionistas, porque nosotros traemos mucho cine, qué sé yo, mudo, ruso, que acá no hay, ¿viste? Y bueno, algunas copias de las que salían acá originales las compramos. Pero el resto, que son películas que ya aparte no tienen ningún dominio, tratábamos de buscarlas, algunas las conseguíamos por internet, otras a través de muchos coleccionistas. Y así nos fuimos haciendo la videoteca, ¿no? ¿De quiénes recibieron muestras de solidaridad, Angélica? Y mira, inmensas, porque nosotros hace muchos años que estamos, de los vecinos, de los medios, porque hay mucha gente de los medios que eran clientes nuestros, y bueno, qué sé yo, te puedo decir el Coco Silly que habló de nosotros, Estronati, y muchísimos ministerios a los cuales venían a nuestro negocio a buscar películas que ellos tampoco consiguen. Uh-huh. Y estudiantes de cine que hicieron toda la carrera con nosotros. Y un montón de gente del medio, inclusive canales de televisión, viste, que a veces tenían que hacer homenajes a gente. ¿Qué te digo? Te digo una cosa por decirte, qué sé yo, Tato Boris. Y a veces tenían que hacer algún programa periodístico y ellos no tenían y nosotros le alquilábamos a ellos el material de muchas productoras de televisión también. Angélica, ¿se ha acercado algún legislador de la ciudad para ofrecerles algún tipo de ayuda? Por ahora no. Yo, en realidad, te soy sincera, esto es el día 23, y te digo que estuve 2 semanas cerrada porque estoy totalmente choqueada, porque viste, cuando hay una intervención policial y un montón de cosas de las cuales esto es una denuncia penal, yo soy una laburante, realmente me destruyó. Y estuve prácticamente todo el negocio cerrado, viste, tratando de ir, pero en realidad, si se acercó alguien o me llamó al negocio, en realidad nosotros no estuvimos. Bueno, esperemos que tengan algún tipo de... Tengo mucha gente que se acercó a las marchas, porque se hicieron 2-3 marchas, y bueno, alguno está relacionado con algún diputado que le iba a hablar, ¿viste? Mucha gente que tiene hijos que estuvieron con nosotros, ¿viste? Y que me dijeron que iban a hacer lo posible para ver si esto se declaraba como algo cultural, como una biblioteca. Esa sería la salida. Angélica, la policía, ¿cuántos títulos se llevó en esas bolsas de consorcio? Y yo no te puedo calcularme, a mí me parece que debía haber, no sé, 15.000 títulos. No tengo un cálculo, viste, porque no tengo un cálculo de lo que tenía. Espero que se los restituyan, todos esperamos que se los restituyan. Si no, no hay medio pronto de volver a abrir. Muchísimas gracias, Angélica. Gracias a ustedes. Los vecinos de Caballito entonces se movilizan ante la clausura de este videoclub que tiene 38 años funcionando allí en Rivadavia al 4800. Era maravilloso ir al lugar porque ellos obviamente asesoraban a las familias del barrio. Claro. ¿Usted qué quiere ver? ¿Qué le interesa para esta noche? ¿Chicos de qué edad tiene? ¿En qué se interesan sus hijos? Y entonces uno escuchaba, mientras iba por las estanterías del lugar, buscando el título que le interesaba para uno, las explicaciones, que eran maravillosas. Cómo simplificaban la explicación de los clásicos para instar a la gente a que diera esos clásicos, claro, a que alquilara esos clásicos. Sí, sí. Era realmente maravilloso, porque venían chicos a pedir alguna película argentina y uno escuchaba que le decía, pero ¿su hijo conoce a Buster Keaton? ¿Por qué no, claro, se lleva tan bien esta? Pero además, tome, se la regalo. Y era maravilloso. La organización estaba en la disposición, en la góndola, o como se llama, el estante, era películas de Pepe Biondi, o clásicos de Nini Marshall, clásicos de actores de renombre internacional, y también estos de Carlitos Chaplin, o sea, de los que quieras, los hermanos Marx. Los hermanos Marx, cine de culto, los estrenos, o sea, faltaba que dijera para hacer la organización que tenían, y acá las pochocleras faltaba. Claro. Y fue muy interesante ver la reconversión del video cassette, porque están desde esa época, al DVD. Entonces, en un lugar tenían, en una pared, en un lateral, títulos con los videocassettes, porque la reconversión fue lenta. Y de la otra pared, los CDs, que eran DVDs, y en algunos casos se compartían esos mismos títulos, tanto en video como en DVD, para que todos tengan las opciones. Un lugar muy, pero muy, muy particular, de los que realmente hacen falta en la ciudad de Buenos Aires. Estás en verano. Seguí en Nacional. En verano. Nacional. Te acompaño donde estés. 11 de la mañana, 45 minutos. Verano. En todo el país. Más calor. Más volumen. Radio Pública. Más Radio Pública. Nacional. En 2014. El periodismo vuelve a la radio pública. Mario Weinfeld. Roberto Caballero. Cintia García. Luciano Galinde. Voz. Información. Ideas. Opinión. Análisis. 3 de febrero. Programación 2014. Lanza. La radio pública. Un programa que vale la pena grabar. Oh, capito que te amo. Especiales Nacional. Canciones para enamorarse una vez más. Soy sinceramente tuyo. Domingo 19, desde las 21, especial Románticos de Europa. Para disfrutar de las voces que le dieron vida a las letras más hermosas. Me olvidé de vivir. Con la conducción de Carla Ruiz. La mejor música está en la radio pública. Nuestro Facebook crece con vos. Ay, cómo me gusta. Radio Nacional. Entra, cliquea. Me gusta. Cómo me gusta. Y vas a ver que te gusta. Me gusta, cómo me gusta. Nacional. Una radio despierta. Antes de contarte quién se lleva otro libro de la revista Humor, ese libro que hizo el Tano Cascioli, contándote toda la historia de la revista, Santiago Varela te va a contar cómo se transformó de lector de humor en uno de sus principales editorialistas. Y mirá, yo tuve un gusto muy grande cuando empecé a colaborar con la revista. Santiago Varela. Porque esa revista, además de todas las cosas que dijeron, además de lo que dijo Meiji, qué sé yo, tenía una virtud que es muy, muy rara en estos ambientes, que era que podía tomarte aunque no te conociera ni el loro. ¿Entendés? O sea, yo entré porque mandé una carta a los lectores que le gustó a Fabre. Entonces me llamó y me dijo, mira, como él hablaba en un uruguayo muy, muy especial, y dice, mira, queremos saber si esto que mandaste, que está bueno, dice, no sé si es un pelotazo, que te salió de casualidad, dice, o a lo mejor podés escribir otra cosa. Sí. Y bueno, hagamos la prueba, le dije yo, y bueno, y a partir de ahí empecé a escribir en la revista, o sea que yo tuve de los dos lados. Pero no solamente fui yo el único caso de un ilustre desconocido que de pronto empieza a publicar, hubo otros. Ajá. Hubo otros colegas, otros compañeros que empezaron en humor. Sí, sí. O sea, empezar en una revista con humor es difícil. Sí. Digamos, suena difícil, pero no lo fue tanto. Era una revista que, por lo menos a nosotros, nos pasaba, yo andaba por los 17, 18, y era como identificarnos, si vos veías que alguno la tenía en el colectivo, si alguno la tenía en el tren, si alguno al lado tuyo la compraba en el kiosco, era como decir, ah, bueno. Sí, sí, sí, sí, pasaba eso. Y pasaba así en los lugares públicos, ¿sí? En los trenes, en el colectivo, en los subtes, eso. Sí, sí, el que la tenía. Y mucha gente la compraba a la noche, la costumbre, sobre todo en los kioscos del centro, no tanto en los barrios, que las revistas llegaran a la noche, en la distribución. Creo que hoy es más o menos parecido. ¿Sentías que estabas construyendo un fenómeno periodístico, una página singular de la historia de la prensa gráfica argentina? En determinado momento supimos que, porque recibíamos cartas de los lectores, había una devolución y sentíamos que estábamos haciendo algo. Por ahí no era mucho, era un momento muy duro, por ahí, qué sé yo, pero era lo que podíamos hacer. Y como dijo Meiji, nos sentíamos muy muy orgullosos. Y también sentíamos que cuando tocábamos el timbre en la redacción, que hubo un momento que la puerta estaba cerrada por razones de seguridad, vos sentías que te estaban fotografiando de algún lado. Claro. O sea, no era fácil ir a la revista. Sí, sí. O sea, había como inclusive había gente, había compañeros que entre nosotros mismos no te decían dónde vivían. ¿Recordás alguna de esas notas que quedaron en tu cabeza y dijiste, bueno, valió la pena meterme en este balurdo porque dejé sentado en estas líneas, qué sé yo, todo lo que pensaba? Mirá, recuerdo una que tiene algo que ver también en estos días, que fue sobre el tema de Malvinas. Ajá. Que tenía tanta bronca yo, tanta bronca con lo que estaba pasando, que me llamó Tomás Sanz, porque yo hice una nota con eso, me llamó, me dice, mirá, Santiago, dice acá, hay mucha bronca. Dice, no la podemos sacar así esto, porque evidentemente estaba desprolija por lo sanguíneo que era. Entonces, no me acuerdo a quién me sumó como autor también, y que me la, digamos, hice una versión más inteligente, porque lo mío en el fondo no era inteligente. Pero imagínate a Santiago Varela con bronca. No. ¿Te lo imaginás? Que es esa imagen del tipo bonachón por donde se lo mire. Bueno, el tipo cuando debe broncar debe serlo por algo que valga realmente la pena, y bueno, su bronca era